El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Las incendiarias declaraciones del creador de Ori, Thomas Mahler, sobre lo que considera mentiras y engaños por parte de compañías como CD Projekt y Hello Games, creadores de No Man's Sky, han avivado el debate sobre el papel de los medios de comunicación como generadores de opinión pública e incluso cuestiona la falta de ojo crítico por parte de los propios jugadores. Aunque él mismo más adelante se lamentaría por la dureza de sus palabras, no podemos considerar que lo de Mahler sea un mero arrebato fruto de un creador frustrado, porque no es así. Lo que ha evidenciado es la falta de escrúpulos por parte de algunas compañías que se abren camino mediante señales de humo que maquillan la realidad. En una industria en la que una sola imagen acapara reportajes y un eslogan te convierte en portada de revistas, cabe pensar en qué lugar nos deja a nosotros y a los propios creadores de esos juegos. Un título como Ori no consiguió la misma presencia mediática que otros proyectos que, en lugar de enseñar material propio, vendieron una idea de lo que podría llegar a ser en un futuro. No solo es injusto porque implica competir con algo inexistente que siempre será mejor en nuestra mente, sino que estamos faltando el respeto precisamente a aquello que tanto amamos, el esfuerzo y el trabajo. Si dejáramos de replicar los discursos vacíos de algunos creadores y pusiéramos el foco en otro tipo de propuestas, vale, quizás no tan impresionables, pero sí realistas, estaríamos contribuyendo a hacer de este sector un lugar más cómodo para el que quiera dedicarse a él. Oye, tal vez no sea tan horrible no dar más repercusión de la necesaria a un juego como Cyberpunk, o qué sé yo. Tampoco ser tan condescendientes con No Man's Sky como para olvidar todos los cadáveres que esconde bajo la alfombra. Y esto lo digo en voz alta, y me incluyo, porque hay que hacer autocrítica. Evitar que la rueda siga girando y cuestionarnos todo aquello que simplemente dábamos por hecho. Porque tenemos una responsabilidad como personas que nos ponemos frente a un micrófono y también como aquellas que jugamos a estos productos. Es un tema muy controvertido que, lógicamente, solo ha hecho más que empezar este debate, esta tradición de los vendehumos, como normalmente se les suele llamar a través de las redes sociales, y que tiene como su máximo exponente, en palabras del propio Thomas Mahler, a alguien tan conocido como Peter Molinex. En fin, nosotros vamos a hablar de noticias de las que creemos que tenemos que hablar, porque evidentemente no tenemos una verdad ni una agenda setting que nos marque el camino, así que yo le voy a dar la bienvenida una semana más a Tony. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, este señor la lía un poquito parda, de hecho luego ya se disculpó y tal. Soy de los partidarios de que una cosa no puede quitar la otra. Me estoy refiriendo más al caso de No Man's Sky. Sí que es verdad que se dijo mucha mentira y eso es inadmisible. Pero creo que la mejor manera de arreglarlo es darle a la gente que ha pagado por tu producto el producto que querían y más allá de eso. Luego pienso que el tema de Peter Moliné es un tema bastante aparte del de No Man's Sky. Y que, bueno, es alguien que ha acabado cayendo por su propio peso. Yo ahora no sé qué está haciendo este hombre. Tampoco tengo mucho interés. Es probable que el próximo Fable que haya, que es este remake, reboot o lo que sea, pues sea mejor que el propio Fable en su momento. Veremos, veremos. Yo, por mi parte, esta semana estoy a puntito de acabar Xenoblade Chronicles, unas 55 horas, más de 55. Y a ver, es el primer RPG, JRPG bestia tocho que me paso, así denso, porque Pokémon es un JRPG, pero no es algo que diga es súper denso, a no ser que yo me lo plantee así para capturarlos todos y los shinies y lo que sea. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, pero tengo cosas que decir que las diré cuando me toque, cuando me lo haya pasado. Bueno, ya llegará ese momento. Sobre lo que has dicho, es que esto daría para un debate, claro, desde el minuto uno del podcast, ya abrir con un debate, ya son palabras mayores. Pero el caso de No Man's Sky es que yo he estado en los dos puntos de vista, ¿eh? Parece que quien me esté escuchando ahora dirá, bueno, le han hecho una lobotomía a Sergio, que pensaba una cosa hace una semana. No, pero yo me pregunto, y me hago la pregunta porque no tengo la respuesta clara ni definitiva. ¿Realmente el caso de No Man's Sky, el que tú la líes y con el paso del tiempo lo arregles, redime el problema inicial? Es decir, y voy a poner un caso muy opuesto, demasiado grave, pero que tú estafes a la gente porque has hecho algo terrible y luego con el tiempo hayas donado dinero a una ONG, ¿te redime, te libra de la culpa del problema inicial? No lo pero sé. Es que no han, bueno, a ver, no sé si han donado dinero a una ONG, pero los tiros no van por ahí. Estoy no, porque... haciendo un paralelismo, ¿eh? Iba porque dieron una cosa que no era la que prometieron, luego con el paso del tiempo sí la dieron, estuvieron mucho tiempo en silencio trabajando para dar ese producto y luego han ido más allá, han dado un producto en VR que es increíble y cada vez hay más expansiones. ¿Pero qué lección estamos dando? Es decir, al creador de Ori, ¿qué tenía que haber hecho en su día a lo mejor? Decir, no, el juego va a ser lo que no va a ser el día de salida. No, para mí la lección de No Man's Sky es, si la has cagado, arréglalo. Ya está, yo creo que es tan simple como eso. Sí, pero eso siento un precedente complicado. O sea, yo entiendo y estoy de acuerdo, el juego que ha salido, lo que tenemos ahora de No Man's Sky no es lo que era en su día. Pero no sé, ese perdón... Yo creo que a lo mejor el caso de Hello Games será qué va a pasar con el siguiente proyecto, ¿no? Porque ya sí que estaremos un poco más alerta con lo que pueda pasar. Claro. Bueno, a ver, yo pienso que, dado lo que han hecho, creo que Hello Games, No Man's Sky, va a seguir como su franquicia grande, que la van a ir expandiendo... Y van a hacer proyectos pequeños como ese de Last Campfire que hicieron, que es verdad que no se llevó unas grandes críticas, pero que, bueno, yo creo que será eso. La mayor parte de ingresos será por parte de No Man's Sky y luego habrá desarrollos paralelos. Creo que es lo más inteligente, vaya, porque dejar muerto No Man's Sky ahora mismo, siendo algo que imprime dinero, lo veo una locura. Claro, totalmente. Bueno, y vamos a hablar de muchos temas. Voy a seguir con las bienvenidas también. Nos acompaña Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas ganas de volver después de un par de semanitas, con un pico de trabajo un poquito elevado, pero ya por fin parece que las aguas se calman de nuevo y puedo volver a pasarme por aquí. Y en este febrero, en el que ya empezamos, este año ya sabéis que hay un montón de aniversarios y en febrero hay dos bastante importantes, el de Pokémon y el de Zelda, así que muchas ganas de ver las novedades que nos van a dar de estas dos franquicias. Creo que de Zelda no vamos a tener nada hasta después de verano, pero de Pokémon, ojo, que tiene pinta de que puede que este mismo mes ya tengamos algún directo, alguna presentación en específico de algo de ello, ¿eh? Bueno, de Pokémon siempre tenemos, sea aniversario o no, ¿eh? Siempre algo cae. Pero es verdad que en este año, yo creo que el mes pasado, de hecho, ya incluso hay una página web de Pokémon 25 o algo así, que va a haber hasta conciertos o algo así, he leído, no sé, una cosa muy loca, ¿eh? Wow, uf. Es que es una saga que además me llama la atención la manera en la que ha jugado con la comunicación y el marketing Pokémon, porque es verdad, las cosas que se están haciendo ahora, el anime, los nuevos juegos, se dirigen a un público joven de ahora, pero siguen manteniendo el, no, ahora te sacamos una OVA del anime recordando los inicios, te hacemos un remake para que vuelvas a cuando tú eras un crío en los 90, que quiere seguir apegado a ese público que lo llevó hasta donde está hoy, ¿no? Totalmente. Mira, estaba leyendo porque no me acordaba. Katy Perry es la que va a hacer un concierto de esto de Pokémon. O sea, me parece flipante. Sí. Esto del mundo pop. Bueno, ha pasado también Ariana Grande con Final Fantasy. Sí, es verdad. Unas cosas terribles. Pero sí. Muchas, muchas cositas. Vamos a seguir con esas presentaciones. También nos acompaña Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, este programa ya lo voy adelantando. Soy el último de los colaboradores, ya no hay más. Así que me suena antiguo. Me suena antiguo porque va a faltar Atreides y entonces estamos los de antes. y no me gusta. A mí me gusta la etapa nueva cuando ya estaba Atreides. Y a mí esto ya, ya empiezo mal el podcast, ¿eh? Tenéis que darme un subidón y animarme porque a mí esto no me gusta así. Yo no lo sepa había imitar pensado. Para que haga la Atreides. Esto recuerda... Es una voz muy difícil de imitar, ¿eh? Es una voz muy característica. Sí, sí. Y no tiene ningún acento ni nada. Pero es verdad que esto es muy temporada 3, ¿eh? Temporada 3. Wow. Me he quedado a cuadros. Pero bueno, haremos lo que podamos. No sé, Juanjo, cuéntanos un poquito más de cómo te ha ido la semana. A ver. Pues nada, una semana, pues un poco me pasa como editor. He estado con trabajo. He acabado varios juegos que tenía a medias. Voy a repitajos este año. Como no están habiendo muchos títulos nuevos, pues estoy acabando juegos que tenía a medias de hacía ya tiempo. Por ejemplo, Shenmue 2. Lo acabé, yo lo tuve en el Game Pass, estuve jugándolo y no llegué a acabarlo en el Game Pass. Lo dejé a medias, no me acuerdo en qué punto exacto, pero lo dejé ahí trincado. Al final encontré una oferta al juego muy barato en una cesta y lo compré, el recopilatorio Shenmue 1 y 2. Y nada, vi que llevaba bastantes horas de juego y me quedaban poquitas. Dije, coño, me quedan 6 o 7 horas. Entonces me lo he acabado. Ya tengo Shenmue 1 y 2 hechos y el 3 lo tengo comprado. Así que voy a ver si puedo acabar con la saga y ya una cosa que me quito de en medio. Y también acabé Halo 3, que lo tenía a medias, de la Master Chief Collection, que jugarlo eso en la Series X es una maravilla. Lo digo ya desde aquí, el que pueda que lo haga. Es un gran tapado, un recopilatorio brutal, buenísimo. Los remakes del 1 y el 2 están en un nivel altísimo. Son remakes de juegos antiguos, de que nadie espere juegazos, pero compararlo con el antiguo la verdad es que es bastante interesante. Y otro que me ha llamado muchísimo la atención porque no lo tenía en el radar, que era Halo ODST, creo que es, sí, que sí, es una sí. cosa totalmente distinta. Estamos hablando de que en vez de manejar al jefe maestro, manejamos a humanos, y estamos hablando de un juego hasta de una especie de trama policíaca, como si tenemos que ir buscando pistas, vivimos, una vez que encontramos la pista, vemos lo que pasó, manejamos a otro de los compañeros para ver qué es lo que estuvo haciendo. Muy, muy interesante, me ha llamado mucho la atención cómo cambia la saga, y un juego que no me esperaba nada de él, cortito, tengo que decir, pero que al final me ha hecho disfrutar mucho de Halo. ¿Ese fue el último que hizo Bungie o el primero de 343? No, fue el último. Fue el último de Bungie. Fue el último, ¿no? Fue el último de Bungie, el que viene después es Reach, que también lo he empezado y es otra barbaridad, ¿eh? Lo de Reach, ese sí que está hecho a conciencia. Lo he empezado, pero como siempre me pasa con los Halo, me pego un carrerón, me he acabado el 3, el OSDT y ahora el Reach. Lo he parado y con calma. Dentro de 3 meses sí, empalmaría todo. Hay que decir que Reach también es de Bungie. Sí que yo los he jugado todos. Este último verano me dio por ahí, me los jugué todos. Y es verdad que hay un punto de inflexión. Precisamente cuando llegas a Reach y tienes una cosa tan tonta como poder correr. O sea, en un shooter ya es que lo necesito, lo pido a gritos. Claro, había un momento cuando yo estaba jugando a, por ejemplo, a Halo 3, que es el último que he jugado, te das cuenta de que está un juego que está bien diseñado para su tiempo. Está muy bien hecho los enemigos, las zonas, es un juego bien armado, ¿no? El OSDT se le nota que los mapas son como pequeñas zonas interconectadas, lo que mola más es el tema narrativo. Pero claro, te dabas cuenta de que te faltaba algo y era el no correr, el tema de la recarga, que estaba en un botón bastante extraño para lo que estamos acostumbrados hoy día en los shooters. Y claro, el Reach es como que dices, venga, vamos a actualizar la saga. Y se nota bastante. Está muy bien. Es verdad, luego con 343 que cogieron el testigo y ya empezaron con la trilogía del 4 al 5 y queda Infinite, sí que yo noté que se volcaba más a la parte argumental, más el peso de la historia. Para algunos fue mejor, para algunos fueron peores, pero oye, yo que tenía en mi mente la idea de que iban a ser peores de lo que luego me encontré, ¿eh? Sí, es que yo creo que es una saga... yo creo que es aquí en España, ¿eh? Un poco menospreciada. No se le tiene mucha estima a Halo y está muy bien, sobre todo el tema de la inteligencia artificial de los enemigos. A mí me encanta cuando estás dándole cera a un enemigo y el tío se esconde en una cobertura y se queda entrampado esperando a que asome. Y cuando asoma, no se queda mirando para el otro lado, no, te pega 4 tiros y el tío está buscándose las papas con la poca vida que le queda. Eso en otros juegos... se sale a pecho descubierto a que lo mates. Está bastante bien pensado el tema de la inteligencia artificial de este juego. Qué guay. Pues un día habrá que hablar largo y tendido de Halo, ¿eh? Como saga, o Halo, como se debería de pronunciar, porque desde Halo. Luego Hello, hay muchas cosas detrás. Nada, únicamente yo soy Sergio y quiero aprovechar estos minutos no para hablar de videojuegos, sino de un acontecimiento que me ha sorprendido muchísimo y es, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cómo es verdad que el cine como espacio donde se proyectan películas está ahora mismo prácticamente muerto por la pandemia, no hay nuevos estrenos que inviten a ir y que... han hecho las distribuidoras, están aprovechando para llevar a estas salas películas que o son clásicos atemporales y conviene volver a ver en pantalla grande o películas que pasamos por alto porque no las vivimos en su día o por cualquier otro motivo. Pues bien, se han celebrado ahora 100 años de la primera película de Chaplin, El Chico, que fue el primer largometraje que hizo, la han restaurado en 4K y para que veáis el interés que despierta, que a mí me parece súper llamativo, de 40 y tantas salas que en un principio pidieron la película para proyectarla, al final van a ser 89 cines en toda España que van a emitir una película de Chaplin. Y tienen detrás un misterio las películas de Chaplin, porque ¿cómo es posible que más de un siglo después siga siendo tan universal en la misma medida en la que lo fue en su momento? O sea, tú ves una película de Chaplin, hace poco me pasó viendo con mi madre Tiempos Modernos, y te ríes en los mismos gags, en los mismos momentos. ¿Cómo es capaz de unir a personas de condiciones y lugares tan diferentes y además en un año en el que necesitamos reírnos y pasarlo bien, llevar El Chico a la película de Chaplin a los cines? Me parece una decisión súper inteligente. Y lo único que quiero decir, porque es un dato que yo desconocía y me enteré esta semana, es que aquí en España las galletas Chiquilín, no estoy haciendo publicidad de ninguna marca, resulta que tienen ese nombre precisamente por la película, por El Chico. Resulta que el fundador, Gabriel Artiach, era como muy fan, muy cinéfilo, y dijo, pues voy a ponerle a las galletas Chiquilín. Y de hecho el logo tiene la imagen de Jackie Coogan, del protagonista, del niño. No puedo pasar por alto, ahora que hablas de cine, que no recuerdo exactamente qué película era. Era algo en plan de quién mataría a un niño o algo así. Kojima puso una foto de una peli que estaba viendo de Chicho Ibáñez Serrador, que no recuerdo exactamente el nombre de la peli, pero ¿quién todo puede el mundo matar flipó a un niño? Sí. Creo que era esa, sí. Hombre, es que lo que hizo Chicho Ibáñez Serrador por el terror en este país, increíble. Pero bueno, que simplemente Historias quería... Historias para no dormir, se llamaba su programa. Estaba muy bien. En Amazon. Vale, sí. Que era esa puerta que se veía en blanco y negro, que se cerraba o que se abría, mejor dicho, y se veía con plano así. Estaba muy guay. Sobre esta iniciativa que has comentado de los cines ahora teniendo que reponer muchas cosas, yo espero que aprendan. Que aprendan porque llevamos mucho tiempo. Los que vivís en grandes ciudades no sabéis esto, pero los que somos de provincias, vamos a decirlo así, nuestros cines nada más que ponen las películas que se estrenan en cartelera. Incluso si los cines, que son multisala y tal, tienen varias salas, no les duele poner la misma cinta en 3 o 4 salas, si es necesario. Es decir, están desperdiciando espacio porque realmente si no se llena una, se van a llenar 2 o 3, nunca. Pues a ver si se dedican a aprovechar una parte del cine para reponer cosas, porque yo soy de los que piensan, si pusieran una reposición de Regreso al Futuro, las 3 películas seguidas una tarde, yo me acampo ahí en el cine y no salgo de ahí, a lo que me cobren. Porque yo esas películas las recuerdo cuando era pequeño y me gustaría volver a verlas, remaster, 4K, en grande, tal, como ahora no se puede hacer en la tele. Así que a ver si toman iniciativa y aprenden a hacerlo así. Totalmente. De hecho, cuando estuvimos hablando con Antonio en aquella entrevista que hicimos, él contaba ahora, parece que a raíz de la pandemia se está convirtiendo el cine como espacio en un lugar que acoge las producciones independientes. Y yo la verdad es que le dije sí, pero no me lo creía mucho. Dije, bueno, él sabrá más que yo, pero vamos. Y es verdad que esta semana he leído los datos y efectivamente el 90 y tantos% de las películas que se están ahora proyectando son producciones independientes. Y eso está bien porque tanto películas antiguas que vuelvan a poner como películas que no tienen detrás una gran distribuidora, que tengan acceso a los cines es positivo para nosotros, porque, oye, a lo mejor te apetece ver una película de Disney, pero es que a lo mejor no. Yo ahora estoy en Madrid, pero yo he estado y sigo estando en Algeciras durante largos periodos del año. Y yo voy al cine y muchas veces es que es eso, hay 4 películas y las de siempre. Oye, dame un poco de variedad, ¿no? Claro, y no creo que les cueste tanto, que es lo que pienso yo, que digo, mira, tío, si estas películas seguramente le estás haciendo un favor a la productora si las coges y las emites, y tú, es un win-win, tú ganas, la productora también, un film que está más que amortizado. Pues tú ponla, yo qué sé, pon lo que el viento se llevó, me da igual, pon una película que sepas que es de calidad o Casablanca, no me importa, que yo iría a ver Casablanca al cine, tío, porque me da buen rollo ver un peliculón de ese nivel y verlo a pantalla grande, con su sonido genial, y que sé que quien va a ver esa película no va al cine por ir, va porque aprecia esa película. Incluso el espectador parece como que le da menos miedo, ¿no? Que no arriesga el dinero en a ver qué me encuentro, ¿no? Sino que sabe qué película es y la grandeza que ha tenido esa película y va a disfrutarla directamente. Ahora, me imagino a los chavalillos yendo a ver Casablanca y montando jaleo, y me imagino al resto del cine que va ahí en peregrinación a ver Casablanca, poniéndolos a parir, gritando, diciéndoles de todo. Pero está guay, ¿no? Que se aglutine público joven y público no tan joven. Con Chaplin igual. Qué bonito que las nuevas generaciones, yo incluido, podamos ir al cine y personas más mayores compartamos un mismo sitio. Eso es precioso. Y de verdad, me emociona simplemente. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos corresponde en un programa como este y nada mejor. Después de este pequeño impasse de media hora, vamos a hablar de videojuegos y nada mejor que hacerlo con un sumario como este. Google prepara un importante cambio en su estrategia con Stadia. Apenas un año después del lanzamiento del servicio, la compañía prescinde de sus propios estudios y pondrá a disposición de editores externos su tecnología. Analizamos qué implicaciones puede tener este importante movimiento. A esto se suma grandes movimientos empresariales en el mundo de los videojuegos. Los dueños de THQ y Koch Media compran Gearbox, creadores de Borderlands, junto a otros estudios. Claro, indican estas operaciones que la tendencia es precisamente la concentración en grandes conglomerados. Y bueno, hay más noticias, como el impresionante tráiler de Mass Effect Legendary Edition, la reedición de la trilogía de BioWare que regresa para consolas actuales. Hablamos de todo ello y además os traemos una que estamos jugando en el que saltaremos entre el mundo terrenal y el de los espíritus. Paloma Navarrete, nuestra querida medium de cuarto milenio, seguro que está temblando. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, para muchos la crónica de una muerte anunciada, para otros un pequeño impasse que quizás les permita llegar más lejos de donde en un inicio creían que iban a poder llegar. El caso es que a finales de 2019 Stadia llegaba al mercado proponiendo una nueva manera de jugar basada en la nube que prometía cambiar el paradigma en torno al consumo de videojuegos. Sin embargo, aquello nunca terminó de despegar, manteniéndose como una beta. A día de hoy, muchas de sus prestaciones y exclusividades siguen, nunca mejor dicho, en el aire. Ahora sabemos que Google planea un importante giro de timón de cara al futuro del servicio y que ya no va a desarrollar sus propios videojuegos. Ahora va a dejar el peso en manos de otras compañías externas. A través de Kotaku sabemos que los dos estudios de desarrollo de Google van a cerrar sus puertas y que Jade Raymond, que era una de las mentes creativas más reconocibles tras Assassin's Creed, va a abandonar la compañía. Pues bien, de acuerdo con las fuentes del portal, esta decisión va a afectar más o menos en torno a unos 150 desarrolladores. Claro, esto supone un cambio de rumbo en esa estrategia de Stadia. Google prescinde de sus propios estudios, opta por poner la tecnología a disposición de otros editores, compañías como Activision, Electronic Arts o Ubisoft. Sí que van a poder utilizar esa infraestructura, ese servicio para publicar sus juegos directamente. Pero esto es un cambio importante respecto al punto en el que estábamos. No sé si este es el principio del fin de Stadia o nos estamos adelantando, ¿eh? Nos estamos adelantando porque sabemos que es el principio del fin de Stadia. O sea, es que se ve venir muchísimo, se ve venir mucho. Al final esto es para que para que, bueno, para que aprendan Amazon Luna y los demás que vayan a hacer sus servicios de cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Probablemente sea de los pocos que recuerda esto, porque ya de Stadia se habla poco. Aunque Sergio también lo jugó, ese juego Guild de Tequila Works, que creo que es el único exclusivo que tiene a día de hoy Stadia. Los demás se han cancelado. Me sabría muy mal que se quedase en Stadia, pero entiendo que si no parte de la exclusividad, toda ella la pagó Google, con lo cual es muy posible que, a no ser que alguien, algún hacker ávido y guay, hackee los servidores de Google, que probablemente sean los más difíciles de hackear, nos quedemos sin Guild en demás plataformas. Hombre, no sería una gran pérdida, Siento decirlo así. ¿No, Sergio? Claro. Quiero decir, sí, posiblemente en el futuro, a saber lo que ocurre, pero eso es lo único que podemos decir de Stadia, el único producto que más o menos tiene identidad propia como marca, como exclusiva, pero poca cosa. ¿Habéis visto realmente cobertura en medios? Muy poca. Nada, ha quedado opacado completamente. A mí lo que me sorprende es que no sé cómo tomarme esto, quiero decir... ¿Esto es lo que Google considera una solución para los problemas de Stadia? ¿Cerrar sus estudios? Porque a mí me parece que es completamente tirarse piedras contra su tejado. Creo que el problema no viene de que Google tenga estudios propios. Creo que es algo completamente independiente y paralelo a cómo es cómo han planteado el negocio como tal, que creo que ahí es la base y donde radica todo el problema. Hablaba hace poco Tony de Amazon Luna. Ya han declarado un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Con una estrategia mucho más parecida a un Game Pass a lo que está ofreciendo Google en este momento. Y creo que esa es la clave y el espejo donde mirarse. Y creo que ahí está la base del problema. No en que haya que recortar gastos y haya que cargarse dos estudios, que tampoco hemos sabido muy bien hasta qué punto de desarrollo tenían sus proyectos, porque ni siquiera conocíamos qué proyectos tenían. Ha sido todo muy opaco. Claro, y es que además yo creo que han hecho realidad los miedos que teníamos todos, que ese es el mayor problema que hay aquí, porque todos pensábamos, bueno, y si yo ahora cojo y me hago me comprar un juego, pero no, tú aquí no te compras nada. Realmente tú puedes jugar a un juego dentro de la plataforma Stadia y después cierras. ¿Qué pasa con esto? Claro, tú ves estos movimientos y el miedo es lógico, no es algo, es algo que tiene motivos para pensar, oye, veremos a ver, porque seamos sinceros, ya la cosa va, como ha dicho Aitor, no pinta bien, porque no sabías a qué te tenías que atener, porque el modelo era bastante extraño para esto, y ya encima me estás empezando a recular y todos los proyectos que tienes a medias los cierras. Puede ser que haya sido un movimiento para bien para la compañía, porque se estaban viendo que iban a perder dinero, que esto no pita, que no tira para arriba, pero que sea bueno para la compañía no quiere decir que sea bueno para el usuario. Que creo que es todo lo contrario. Yo creo que el modelo no estaba pensado para ser disfrutable. Y además, una cosa que yo creo que Google no hace bien es que no apuesta por este negocio que ha querido entrar. Yo creo que ellos han menospreciado el mundo del videojuego y se pensaban que iba a ser más fácil entrar. Somos Google y como somos Google aquí no vamos a tener pegas. Y no. Aquí hay que gastarse mucho dinero y hay que hacer una apuesta sabiendo que vas a tardar en triunfar. Tú mira Microsoft con el Game Pass, que vale, que todo el mundo lo alabamos, lo vemos bien, pero casi seguro que no están ganando dinero. Ellos están ahora mismo fidelizando clientela, haciendo que la gente vaya diciendo, me tengo que hacer del Game Pass porque mira el servicio, mira los juegos que mete, mira el nivel que tiene. Y al igual que Netflix tardó mucho en triunfar, pues ellos saben que van a tardar en triunfar. Pero esta gente que llevará 2 años y en dos menos, años ya menos. Cierras el chiringuito y empiezas a decir, bueno, esto ya que lo lleve el third party. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos los demás? Pues el que se compró el mando ahora se lo puede guardar. Así de simple. Sí, a ver, es que realmente es eso. El proponer una nueva forma de jugar es arriesgado, es costoso, necesitas tiempo y eso, el tiempo no te lo da un fajo de billetes. Porque hasta que cale en la mente de cada jugador, tiene que pasar necesariamente el tiempo. Yo estaba mirando ahora mismo un poco de hemeroteca el año pasado, más o menos, que tenía planteado, y casi todo eran exclusividades temporales. Pero es que luego ves el tipo de juego que ha publicado Google Stadia, y que no lo digo en tono peyorativo ni nada, pero es cierto que de cara a venderte un servicio necesitas un gran nombre detrás. Y la realidad es que casi todo el catálogo era de corte independiente. Si yo os digo juegos como Lost Words, Speedlinks, Stacks on Stacks, a mí es que no me sonaban en absoluto. Y eran juegos que, además, la etiqueta era primero en Stadia. que no es que eran solo de Stadia. Claro, claro, si el asunto es ese. ¿Y para qué quiero jugar yo primero en Stadia si después es lo de siempre? El juego no va a pertenecer más que a una biblioteca virtual, que además tú cuando estás firmando los... cuando estás diciendo el sí, estás dando el sí a todo, es que tú no eres dueño del juego, sino simplemente estás adquiriendo una licencia de uso temporal hasta que Google vea, que ellos te dicen que es de por vida, pero si cierran, cierran y ya está. Y eso es, tú has dicho que sí a eso. No lo veo normal, ¿sabes? No lo veo hoy día con las opciones que hay, que todo el mundo te intenta asegurar por mil maneras que tu juego es tuyo, que te estén diciendo directamente no. Tú estás pagando por jugar a un juego, pero estás pagando full price. Oye, yo ahí por jugar tengo mejores ofertas y bastante más económicas que la tuya. Claro, y de hecho la expresión de por vida es lo que aquí marca mucho. Esto es como en el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Vale, ¿cuánto tardará en venir la muerte a Stadia? Porque yo creo que esto... O sea, lo de los third party yo creo que ha sido por la gente que sí ha pagado. Lo siento si alguien me está escuchando y ha pagado por Stadia, porque es que, de verdad, es que habéis pagado por algo que no se os está dando... No se os está... lo que habéis pagado no está justificado. Lo siento mucho. Y los que tenéis el mando, lo podéis poner al lado de la olla. Que a ver, Tony, que también hay que decir la otra parte. A nivel de tecnología, no es un desastre, ni muchísimo menos, ¿eh? Que va bien. No, sí, pero ¿qué haces? O sea, tú puedes tener un servidor increíble, pero si ese servidor no tiene un contenido interesante, ya. ¿Qué haces? Yo lo siento mucho. Y Stadia, la idea era genial. Y la ejecución no lo ha sido, pero es que además la gente con tanto dinero que de Google es quien podía hacerlo mejor, porque tienen muchísimo dinero. Y ahora la otra alternativa de que haya un servicio así que realmente funcione es con Amazon, que es los otros que tienen también mucho dinero. Poca gente con tanta inversión posible, se me ocurre. Tencent a lo mejor, que lo está comprando todo. Lo de Tencent es una locura. Pero yo espero que los de Luna aprendan de verdad de lo que se ha hecho en Google, que ahí... Es que a saber realmente, esto es lo típico que años después se sacan declaraciones de por qué fue mal y flipamos todos juntos. Sí, a mí lo que me pasa con este negocio, yo intento extrapolar, ¿no? Para ver lo que es y cómo es y por qué no me subo al carro. Habrá mucha gente que lo justifique, pero yo voy a poner un ejemplo. Imaginaros que Netflix, que al final no deja de ser un sitio para disfrutar de contenido por streaming como Stadia, en vez de darte una cuota para disfrutar del contenido, te dijera que por cada película, serie o lo que sea que quieres ver, tienes que pagarlo. Ellos simplemente te dicen, tú pagas, pues yo qué sé, si vale una película 10 euros, pues por estar aquí en vez de 10 vas a pagar 8. Y siempre vas a poder ver la película aquí, pero ya está. No tienes más que lo que tú pagues. Yo no tendría Netflix, para mí no sería interesante. No es lo que te pagan por consumir. Te estás pagando por el contenido que no es tuyo. Porque desde todo momento te están diciendo, esto lo estás viendo desde un servidor. Es como un externo. Alquiler, ¿no? Claro, más o menos. Pero claro, yo el alquiler lo comprendo como que yo no pago cuando alquilo una película lo que vale una película. Pago una mínima parte. Mm. Pero es que tú miras los precios de los juegos de Stadia y tú no estás pagando una mínima parte, tú estás pagando el juego. Es que el símil sería que te cobrasen hasta para entrar al videoclub. Claro. ¿Sabes? Bueno, a ver, a Disney Plus, como se llame, ya le cayó muchos palos por Mulan, todo el tema, ¿no?, de Mulan. Y ahora con la nueva peli de Raya y no sé cómo se llama, pero parece Mulan en 3D y no tiene mala pinta, también han vuelto a hacer lo mismo, pero ahora ya sabemos que en un tiempo estará en la suscripción normal. Pero claro, esto es un tema muy distinto, pero en su momento ya le cayeron palos. Y es otro tema también de debate, porque Amazon Prime Video también tiene su sistema también de alquiler, Filmin tiene también el suyo. Otra cosa es eso, el precio que tú le pones, el saber cuándo vas a ir en el servicio, qué estás pagando. A mí lo que me preocupa es todo este tiempo, cómo se ha desperdiciado a nivel de comunicación, porque aquí cada 2 meses, 3 meses, yo recuerdo que a la hora de hacer la escaleta pensábamos, anda, si ha habido cena de un nuevo Stadia Connect, que es el formato este que inventaron como si fuera un Nintendo Direct. Pero es que luego veías el Stadia Connect y no había absolutamente nada. La noticia es que no era noticia. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque además era un formato tan frío que marcaba una distancia tremenda entre el consumidor y el servicio. No había imagen de marca, no había un señor presentándote el producto con el que podías relacionar con Google Stadia. Faltaba identidad. Y desde luego es un fracaso a nivel de objetivo, de que se presentaba el servicio como que iba a destronar a las consolas, que las iba a quitar del mapa, y han salido la nueva generación y es que ni se han despeinado. Siguen habiendo falta de stock, la gente está esperando a que salgan otra vez para comprarlas y desaparecen en menos de un minuto. Y la verdad que la pena también, aparte de los jugadores, es por esos 150 empleados, que aparte de Jade Raymond, se van a quedar en la calle, ¿no? Ha sonado que Microsoft quizá pueda llevarse alguno, ¿no? A su bando. Pero veremos. Sí, después hay un mito que la gente, yo he leído por ahí, porque ventajas de Stadia. Que si tú te compras un juego en Stadia ahora, pues dentro de, vamos a poner una, porque dicen que es de por vida, que tú vas a poder jugar a ese juego de por vida. Como si no fueran a actualizar los servidores que usan. Evidentemente, cuando tú actualices servidores, tendrás que buscarte la vida para que la compatibilidad de esos juegos funcione con los servidores nuevos. Y ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Normalmente hay problemas, etcétera, y tú habrán juegos que dirás directamente, este juego ya no se puede jugar porque es antiguo, porque no está actualizado, porque la compañía que lo hizo ya no existe y no lo va a actualizar, o lo que sea. Y no es verdad, porque claro, te dicen, es que si tú te compras un juego en Play 3, no lo vas a poder jugar en Play 5, y en Stadia sí vas a poder hacerlo esos 15 años después. Eso es lo que te dicen. A la hora de la verdad, tú sabes que cuando actualicen sistema operativo, gráfica, etcétera, porque un servidor que está en no sé dónde no deja de ser un ordenador muy potente en no sé dónde. No es magia, no es vudú ni nada de eso, ¿no? Que es que la gente lo plantea un poco como diciendo, sí, por supuesto, siempre va a ser compatible. Y eso ya sabemos todos los que, en cuanto sepa un poco de informática, sabes que cuando tú actualizas equipo te encuentras incompatibilidades por todos lados. Eso es así. Claro, ¿no? Y a ver, es cierto que hay juegos que demuestran al menos la intención de decirte, yo qué sé, tener un Doom Eternal o un Sekiro, que son juegos que necesitan precisión, me parece una declaración de intenciones muy chula. Pero yo me pregunto, ahora que ya no está detrás Google produciendo juegos, ¿cuál es el interés real para una Ubisoft o para un Electronic Arts o lo que sea? Es decir, ¿Google va a estar detrás presionando para que saquen sus juegos o le va a dar un poco igual? Porque los últimos datos que yo he encontrado de cuántos usuarios tiene Google Stadia, que es del 23 de abril de 2020, hace un año, y tampoco me lo creo, pero bueno, un millón de usuarios, que tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Le compensa una compañía sacar su juego aquí? No lo sé. De hecho, esto es lo que iba a decir antes de que nos fuésemos por dos derroteros, que yo creo que han dejado el servicio abierto a hacer parties por la gente que ha pagado. Porque esta gente, pues hombre, una cosa es que Google no esté haciendo ya sus títulos, pero sí que hay otros que, hombre, yo imagino que habrá gente que estará jugando a Destiny 2 a través de Stadia, seguro, porque fue el que le metieron más marketing al principio. Pero dentro de un par de años, que ya vean que el pico de jugadores baja mucho, yo creo que esto ya se va para afuera. Y oye, ¿sabéis algo que va a pasar con Baldur's Gate 3? Porque al final era como el santo grial de lo que presentaba Stadia. No sé muy bien si estaba también planeado para otras plataformas de manera... Sí, está en Steam como Early Access de hace ya meses. Ah, vale. Sí. Pues eso es, que no hay nada ningún proyecto emocionante en el horizonte en cuanto a Stadia. No sé qué va a ocurrir, no sé tampoco si después de este tropiezo, que creo que estamos todos aquí más o menos de acuerdo, si no, que si alguien no está de acuerdo que lo diga, que acabará cerrando tarde o temprano Stadia, da la sensación al menos, si tendrá interés Google en el futuro volver a introducirse en el mercado de los videojuegos después de esta experiencia. Wow, bueno, tenemos la experiencia de Sony con PlayStation Vita, ¿no? Que después de un fracaso así dijo que ni de Blas volvía a intentarlo, ¿no? Entonces, la perspectiva es que no. A lo mejor en un futuro con lo de Amazon sí que pita y dicen, ostras, pues... aceptamos que nos equivocamos, vamos a volverlo a intentar con esta política, ¿no? Con esta estructura para el jugador. Yo entiendo que al final, un poco lo que decía Tony, ¿no? Hay gente que ha pagado, no les puedes de repente apagar los servidores porque te cae una de denuncias que, vamos, te hunden, ¿no? Pero yo creo que a medida que la gente se vaya quitando, que los usuarios concurrentes vayan disminuyendo, se irá poquito a poco dejando de publicar nuevos juegos, las compañías irán un poco dejando de lado Stadia, porque al final tendrá su trabajo también, ¿no?, de porteo a esta versión, y un poco el destino que pasó con Google Plus, ¿no?, que los últimos meses no había nadie, ¿no?, y cuando ya no hay casi nadie, pues ya dijeron, venga, avisamos el día tal, se chapan los servidores, que nadie nos compre porque saben que hasta esa fecha lo van a tener y después de ahí se acabó. Es una lástima, al menos como tecnología, porque podía haber dado mucho más de sí. Si alguien tenía el potencial, desde luego era Google. Pero bueno, que hay más intentos. Ahí está GeForce, que tiene su servicio, sí. Lo habéis comentado, el de Luna, en fin, que esto no es el final de una forma de entender el consumo de videojuegos, ni mucho menos. Es el final, sí, si es que es el final, por la parte de Google únicamente. Sí, sí. Incluso no dejaría a Microsoft de fuera, de la ecuación, porque ese xCloud veremos hasta dónde lo pueden llevar, ¿eh? Claro, yo creo que esto es el futuro, sinceramente. Y Stadia era el que, tecnológicamente hablando, de los que yo había probado, el que mejor me ha ido a mí, personalmente. Pasa que ha tenido muchos problemas, después no podía funcionar con Apple, con iOS, por los problemas que han puesto desde la compañía. Ha tenido muchos problemas y yo creo que se le ha juntado una cosa con la otra. Pero yo no descartaría incluso que ellos pudieran reconducir el asunto, pero lo que está claro es que el juego por streaming es un, yo creo que es algo que no va a pasar por de largo, no va a ser una moda pasajera, porque es algo que está bien, es algo que no da problema, más que nada porque el futuro está ahí y no podemos obviarlo. Bueno, ya veremos qué sigue ocurriendo con Google. A ver, la próxima vez que hablemos de Google en el programa, si es para algo positivo o no. Vamos a continuar porque resulta que Embracer Group, que es la compañía matriz de THQ Nordic, Koch Media y Saber Interactive, entre muchas otras, ha anunciado la compra de Gearbox, que es la compañía, ya sabéis, creadora de la saga Borderlands y de otros muchos juegos, por un valor de más de 1.000 millones de dólares. Pero no solo eso, sino que este conglomerado sueco ha anunciado también la compra de otras dos compañías más para su portfolio, Aspyr Media y también Easybrain. Pese a la incertidumbre inicial, hay que decir que el director ejecutivo de Gearbox, Randy Pitchford, ha aclarado que el caso de Borderlands, a muchas personas estaban preocupadas de qué iba a ocurrir. Pues bien, va a seguir en manos de Gearbox y 2K, pese a esta compra. Pero es que no es el único movimiento empresarial que se ha producido esta semana. Resulta que la compañía Tencent ha invertido 30 millones de dólares en Dontnod, los creadores de Life is Strange. Recordemos simplemente que Tencent ya tiene participación en estudios como Riot Games, que son creadores de League of Legends, de Epic Games, que están detrás de Fortnite, PUBG Corporation o Supercell, que han trabajado en Clash of Clans. Bueno, Dontnod dicen que esta inversión les va a ayudar a tomar ventaja de diversos marcadores de crecimiento en la industria, sobre todo en el mercado chino, las plataformas móviles, y que esta cooperación va a ser positiva. Pero a mí me preocupa, y esto lo expresé además hace 2 semanas en un editorial, así que tampoco me quiero repetir, pero el que poco a poco la independencia de los estudios se esté perdiendo en pos de esta competitividad de cuanto más dinero, cuanto más grande, cuanto más empresas alrededor de un conglomerado, más capacidad de llegar al público. Porque precisamente la parte creativa quizás se puede estar perdiendo en ese proceso. Sí, yo creo que estas cosas son un poco el reflejo de las crisis mundiales, no solamente la que tenemos actualmente de la pandemia, sino de la que había más salido previamente. Al final, las economías se expanden y vamos, que yo no soy economista, ¿no? Pero desde mi humilde punto de vista, se expanden y se contraen dependiendo del capital que uno pueda gastar. Y claro, pues hemos estado en una época muy buena anterior, hace años. Entonces las compañías se podían independizar, podían ser libres, había dinero y podían dedicarse a hacer sus proyectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasa lo contrario, cuando empieza a faltar capital y no triunfas, pues lo que haces es que te buscas un mecenas, te buscas a alguien que se dedique a subvencionar tu proyecto, pues porque así lo necesitas. No, tú ya no puedes ser dueño de tu futuro, sino necesitas a alguien que te lo financie. Y eso pues hace que pierda cierta libertad creativa. Y yo creo que estamos en eso, ¿no? En un momento de contracción en el que la gente busca el amparo del que puede dártelo. Y claro, pues tiene su ventaja y es que ese talento no se pierde, pero la desventaja es que lo que se pierde es la libertad creativa de esa gente talentosa. Sí, a mí me sorprende la cifra, ¿no? 1.000 millones, ¿no? A Gearbox, que al final es... Bethesda costó 3 veces más. Y, ostras, comparar Gearbox con Bethesda, no sé, me parece curioso al final las cifras que se están pagando por bueno, ¿no? Yo no diría 1.000 millones por Gearbox, diría 1.000 millones por la saga Borderlands, que es aquí yo creo que lo que uno está pagando. Eso es verdad, porque no creo que lo hayan pagado por aquel otro, ¿no? Ese que Uf, Battleborn, el que te gustó a ti. Me encantó. 30 euros tirados a la basura. Yo, mira, lo voy a decir, pues nadie se atreve a decirlo aquí, lo estáis insinuando. Me parece caro para lo que es Gearbox. Por favor, Tony. Con todo el cariño, con todo el cariño. Ahora mismo, Borderlands 3 no ha sido un gran exitazo, si no, no estaría 10 euros en todas las tiendas. Teniéndole mucho cariño a Gearbox y sabiendo que han hecho mucho por la industria, sí. O sea, totalmente. Pero las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas. Muy cierto. Pero también que la gente no esté dispuesta a pagar 10 euros por el Borderlands 3 y esté en las estanterías, pero en cambio esta gente sí pague 1.000 millones. No, no voy a ser tan malo. Venga, yo pagué 60 euros por Borderlands, ¿eh? El 3. Y que te lo muy bueno, muy buen juego. Y yo 40 por el Sonic Forces. Vale, pues ya está. No, pero en serio, sí. Yo espero de verdad, porque sé que esta gente tiene talento. Creo, objetivamente pienso que, bueno, objetivamente, pienso realmente que lo que sucede aquí es que no ha calado todo lo que es su obra más reciente, Borderlands, Battleborn. Bueno, Battleborn es que salió en un momento, quizás el peor momento en el que podía salir, pero creo que tiene un talento enorme y que quizás lo que les hace falta es una nueva dirección para poder manejar bien ese talento. A ver, yo cuando pienso en en estas empresas tan grandes que manejan tanto dinero, yo no soy empresario, pero yo me pongo en la piel y cuando se producen estos movimientos solamente cabe en mi cabeza dos opciones por las que accedes a que alguien te compre la parte mayoritaria de la empresa o un porcentaje. Y es o para sanear problemas económicos que tienes como empresa o porque crees que esa compañía que está más arriba te va a proporcionar un alcance al que tú no puedes llegar por tus propios medios. Esas son las dos únicas opciones que yo veo. En este caso, a mí lo que yo miro un poquito más arriba, no solo el caso de Gearbox, sino el caso de Dontnod, pero tantos que salen cada semana en general, y es que me imagino la situación dentro de unos años como en Los Simpson, esa mesa tan grande donde ves al señor Burns rodeado con cuatro magnates decidiendo el futuro del mundo. Eso es lo que me preocupa, pero a pequeña escala, en cuanto al sector de los videojuegos, que todo esté en manos de un Rupert Murdoch, como pasa en los periódicos, o de una Disney, como pasa en el cine, o de una Universal o una Sony en la música. Pero, eso es lo peligroso. Sergio, ¿a ti no te parece un paralelismo con lo que tenemos ahora con Nintendo, Microsoft y Sony? O sea, al final todo gira en torno... Bueno, es verdad que hay más agentes, ¿no? Pero al final, la industria del videojuego, esos tres pilares son... casi los que manejan el cotarro, ¿no? Sí, es cambiar los nombres, los cromos. Uf, pero no sé, es que aquí hablamos de compañías que ya ni siquiera se dedican solo al sector de la electrónica o los videojuegos, sí. ¿Eh? Bueno, Sony y Microsoft tampoco. Ya, ya. Es la única Nintendo, sí. Pero no, fíjate, sí. lo que has comentado, a mí esta compra, lo que me suscita, viendo por ejemplo el caso de Disney con Lucasfilm, ¿no? La compró y lo primero que hizo, ¿qué es lo que hizo? Una nueva trilogía. Star Wars, claro. Star Wars. Entonces, aquí lo que me suscita esta compra es que vamos a tener Borderlands 4, Borderlands 5 y Borderlands 49. Porque ¿qué es lo que pita en Gearbox? Mierda, perdón. ¿Qué es lo que pita en Gearbox? Borderlands, ¿no? Su saga estrella. No les veo con la capacidad de decir... Bueno, vamos a arriesgarnos a que hagan otra cosa. Encima con el precedente de Battleborn, ¿no? A ver, porque al final... También no sé. Hay que tener en cuenta las condiciones de la compra. Yo vuelvo a esas palabras de Randy Pitchford, que asegura que la franquicia Borderlands está en manos de la propia Gearbox y de 2K como distribuidora. ¿Por qué? Porque hay que entender entre la empresa... y su formato. Si el formato tú tienes los derechos, por ejemplo, Platinum Games, siempre ponemos ese caso. Si Sega le pide hacer un juego, un Mad World, los derechos pertenecen a Sega, no a Platinum. Si tú compras Platinum, claro. No tienes acceso a eso. Con Dontnod, por ejemplo, que es el otro caso, aunque quisieran hacer un Life is Strange 3, 4 o 5, no pueden porque los derechos los tiene Square Enix. Así que a mí no me preocupa en exceso esa parte. Pero en este caso en concreto, Borderlands sí que pertenece a Gearbox, no a 2K, ¿no? Pues claro, sí, sí, la franquicia de Gearbox, ¿vale? Y la franquicia va a seguir perteneciendo a Gearbox, pero el asunto es que Gearbox ya no es dueña de su destino porque es dueña de esta compañía Embracer Group. Por lo tanto, es verdad, ellos podrán decir lo que quieran. No, es si la franquicia sigue perteneciendo al grupo, ya, pero es que el grupo es tuyo. Entonces, supongo como las cifras de Rare y Microsoft, ¿no? Que al final claro. Microsoft. Sí, todo el Rare Replay lo ha sacado Microsoft. Sí, pero sí, que esto en el mundo audiovisual pasa mucho con las productoras de televisión. Tú haces un formato como La Isla de las Tentaciones y si ahora viene una Antena 3 y quiere comprar la productora, va a tener los derechos del formato. Es decir, lo que se vaya a hacer, La Isla de las Tentaciones 4, 5, 6, pero no de lo ya emitido. Es decir, esa primera temporada de La Isla de las Tentaciones la tiene la cadena a la que pertenecía. Claro. Aquí yo creo que con los derechos de distribución con 2K va a pasar una cosa similar. Que lo que está firmado en el papel, eso ya no se puede quitar. Ya es a partir de ahora. 2K va a seguir sacando su fruto de las antiguas... Eso es. Claro, la parte de 2K seguirá siendo para 2K, pero la parte que era para Gearbox ahora será para Embracer Group, porque es la dueña de Gearbox. Si en unos años 2K quisiera sacar un Borderlands 3 Definitive Edition 4K tal, no podría, tendría que pedirle permisos a este conglomerado, ¿no? Entiendo claro, eso. Claro, a su dueño, al final no deja de decirle al jefe, oye, ¿puedo hacer esto? Y el jefe te dirá sí o no. Seguramente el jefe lo que te dirá es, tú solo puedes hacer a partir de ahora Borderlands y tienes que hacer Borderlands 5, 6, ¿qué te has dejado el 4? Venga, el 4 también. Borderlands a punta pala. Supongo yo que le dirán de hacer para sacar beneficio porque tú has pagado por esta franquicia, básicamente. Pero fijaos que todos indirectamente estamos dando por hecho que va a haber continuaciones de los éxitos pasados, dando precisamente por sentado que esta compra no es buena a nivel creativo, que no va a fomentar una nueva IP, por ejemplo, de Gearbox. Parece. Yo creo que sí. Lo primero que van a hacer es intentar quemar la franquicia. Es que lo hemos visto con Disney, como decía antes. No, no compraron Lucasfilm y lo primero que han hecho ha sido un Indiana Jones. Se han ido a lo que se han ido. Sí, pero yo creo que hay una nueva dirección al respecto. O sea, sí que es verdad que están quemando Star Wars. De hecho, han anunciado como 10 series, que me parece una locura. Pero es que no estamos descontentos con ello tampoco, porque tendremos a Ahsoka Tano, hemos tenido Mandalorian, tenemos Boba Fett, etcétera, etcétera. Pero es que creo que nos están dando contenido, en el sentido, en el ejemplo de Disney, por ejemplo, están dando tantas cosas que estamos contentos y además sabemos que lo están dejando en manos de gente que sabe, que son Ubi, Bethesda, etcétera, etcétera. Pero aquí es una incógnita muy grande porque no sabemos si continuarán con... A mí me parecería una locura que continuasen con Borderlands sabiendo las ventas que ha tenido lo último. Yo creo que lo inteligente sería, sí, lo que ya está hecho, reempaquetarlo y sacarlo como se pueda para seguir vendiendo, porque al final esto es la filosofía de muchas empresas, de exprimir al máximo lo que está hecho, y luego hacer un estudio de mercado de a ver qué se puede hacer, porque al final es como te aseguras el dinero. Claro, te lo asegura sacando el primer Borderlands remake, el segundo remaster, el pre-sequel. Pero es que eso ya está, si está ya, hasta en la Switch. Ya, pues lo harán otra vez en 4K, 60 FPS, tal, tal. Pero es que eso ya está también, el Borderlands 3 te vale para Play 4 y Play 5 y está la actualización y en PC lo puedes jugar como quieras también, quiero decir, ya está todo desbloqueado. Sí, sí, sí, ya lo sé, pero que te digo yo que te van a repetir esto. Sí, vamos a ver, yo no dudo que intenten hacer o que le vayan a dar nuevos proyectos, etcétera, etcétera. No lo dudo porque al final el grupo de programación algo tendrá que hacer. Pero que van a intentar sacarle, como han hecho todos, vamos, Disney no solo lo ha hecho con Star Wars, lo ha hecho con Marvel. Ellos no han tirado de los superhéroes desconocidos, han tirado de los que saben que triunfan. Y después, exacto, y después ya empezarán a tirar de los superhéroes de la Marvel menos conocidos, pero de primeras. Hay que sacarle beneficio a esto porque yo he hecho una inversión y quiero recuperar mi inversión. Pero, ¿y los X-Men para cuándo? Porque este melón hay que abrirlo ya de una vez. Porque los X-Men, pero no aquí, ¿dónde están? Rey, ¿dónde están? Yo estoy muy harto ya. ¿Dónde está lo ves, no, tío? Está y que vuelva con el traje amarillo. Bueno, venga, sí, que ya esto está lleno del tema y esto no lo puedo consentir porque, venga, vamos con una buena noticia, al menos que esté muy clara, como es Mass Effect Legendary Edition, la remasterización de la trilogía original que ya ha presentado el primer tráiler muy épico, ya ha concretado su fecha de lanzamiento para PC, One y Play 4, que va a ser el próximo 14 de mayo, ya queda muy poco. Y hay que decir que BioWare no se ha limitado a aumentar la resolución y mejorar levemente las texturas de estas aventuras espaciales, sino que presentará modelos de personajes remasterizados y decenas de miles de texturas mejoradas. Esto entrecomillado, dicho por ellos, además de otros ajustes que incluyen cambios en el control y ciertas dinámicas de juego, sobre todo en el primer Mass Effect, para intentar ahora sí que la experiencia de juego esté cohesionada en toda la trilogía. A lo largo de los días hemos sabido también que va a incluir decenas de DLCs, más de 40. El único que no se ha incluido es porque lo desarrolló otra compañía, se ha perdido el código fuente, pero bueno, cosas que pasan. Han prescindido del modo multijugador porque entienden que había que rehacer el juego al completo y que ya no tenía lugar porque no consiste en darle un botón y tenerlo. Y también han cambiado algunos planos muy polémicos enfocados al trasero de Miranda, vamos a decirlo de esa manera. que efectivamente a día de hoy no tienen mucho sentido y que desmerecían o deslucían el trabajo de lo que sin duda era, bueno, pues el gran trabajo de BioWare. O sea, yo veo el tráiler y parece una gran superproducción de cine, me remite a esa space opera que yo recordaba y que consigue ese trabajo tan complicado a veces, que es el recuerdo hacerlo realidad, porque si alguien se pone en Mass Effect, sobre todo el 1, no es como lo recordaba. Sí, sí, es un juego duro, ¿eh? Hoy día jugar al primer Mass Effect, yo lo hice ahora un par de años o algo así, y hay alguna cosa que yo creo que no van a poder solventar ni en este remaster, y es, por ejemplo, el mundo está vacío. Vamos, no hay nadie. Cuando tú vas a un planeta y vas con tu vehículo y estás explorando, tú vas de planeta en planeta. Este juego es una ópera espacial en la que vas de, pues eso, vas viajando por diferentes planetas y vas colonizando sitios, yendo a buscar al enemigo, colocando sondas, etcétera, etcétera. Pero desde un punto hasta otro no hay nada, montañas, ¿de acuerdo? Y nada más. Y tú vas pegando carreras con un vehículo que espero que mejoren el control, espero que mejoren las texturas, espero que mejoren la situación, pero no creo que, por ejemplo, vaya a llenar esos planetas de gente. Me extrañaría que lo hicieran, porque eso ya no sería un trabajo de hacer un remaster, sino hacer un remake, que es meter en bastante más programación. Así que, por en el primero, que es el que yo he disfrutado, a lo mejor sigue siendo un juego duro, porque es que es un juego que tiene unas mecánicas algo antiguas, eso hay que admitirlo. A mí la saga Mass Effect siempre me ha dado un poco de vértigo por el tema del lore, ¿no? Que siempre la he visto como que tiene una historia muy profunda, ¿no? Que para meterte tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo. Y jugué al 2 hace unos años, que lo regalaron en Origin, y espero que en esta edición, que aparte de consolas nueva generación, también la van a sacar en PC, tenga una característica, y es que sea compatible con mando. Porque yo recuerdo de jugarlo, y claro, tuve que hacer el típico truco de coger algún programa externo, ¿no? Para mapear el mando y poder jugarlo. Sí. Que de verdad me estropeó un poco la experiencia. Pues no sé si habrá, yo imagino que sí, pero lo que sí que está confirmado es que están trabajando en compatibilidad con mods en PC, lo cual te soluciona ya la vida. Mira, la verdad es que he visto el tráiler y es espectacular cómo se ve, y la verdad que me entran ganas de por fin darle el salto, porque es verdad que la vez esa que lo jugué no fue una buena experiencia, lo dejé a las pocas horas y no he vuelto a tocarlo. Así que esta oportunidad con la trilogía completa, a lo mejor le echo un tiento, ¿eh? Si confirman ese tipo de cosas. Sí, el tema del lore es que es muy extenso, ¿eh? El asunto, sí, ¿no? Es el códice, madre mía, si te pones a leer, pues yo qué sé, que tú vas ya a llegar a un planeta, y es que la documentación que han tenido que crear para este juego, yo tuve que empezar a pasar un poco del tema cuando jugué el primer Mass Effect, porque dije, esto no lo acabo yo en la vida. Porque hay mucho texto, está todo muy bien escrito, está todo muy bien pensado, las razas, las cosas, los objetos, todo, todo. Es un trabajo increíble. Claro, si te metes ahí, yo entiendo a la gente que es amante de esta saga, porque si te metes, es apasionante. Es como, pues si te metes a meterte en Star Wars o en El Señor de los Anillos, es un mundo entero. Pues esto es igual en videojuego. Totalmente. Hay que decir yo, que... Perdón, sí, Sergio. No, que en mi caso, yo solamente jugué a la demo del 3 en PC. Recuerdo muy poquito, recuerdo que me estaba gustando, pero el tema de que no funcionase con mando, a mí también me mató. Y lo veo, un juego con tantísimo presupuesto detrás y que salió para consolas, que en PC estuviese lo del mando capado. Y siendo un juego que tú veías la calidad. Pero todo esto estará solucionado segurísimo, porque precisamente la tarea de la remasterización es una puesta a punto. El que lo juegue ahora, que lo sienta como un juego lo más cercano posible a lo que se haría ahora. Yo, de lo que se ha mostrado en ese vídeo de apenas un minuto y pico, tanto el trabajo del orquestal que se ha hecho con la música, como en general ese efecto que también se le ha criticado por los comentarios del lens flare, este destello de lente que parece que abusa un poco, pero quitando todo eso, a mí es cierto que lo que ha ocurrido con los planos, que siempre hay quien se queja de por qué habéis quitado este plano que enfocaba un culo. No es el tema de que salga un culo o no salga un culo, ¿vale? Pero más allá de eso, creo que sí que es interesante que era un juego con unos valores de producción ya en su día impresionante, y que lo que deslucía era precisamente el trabajo de cámara. Hay muchas conversaciones. Hacer un plano contra plano, creo que a veces está ya muy visto. Y hay un juego, por ejemplo, que ejemplifica, para que veáis que no solamente critico esto, Final Fantasy XV tiene unos planos tan horribles, tan aleatorios, que parece que la cámara aleatoriamente te lo pone, te pone un picado, ahora te pone un no sé qué. Eso es lenguaje también visual. Eso te comunica y va a tono y refuerza lo que te está contando la historia. Me encantaría que también hayan tocado todo esto, no solamente el que se ve un culo o no, sino a nivel general esos planos. Pero no sé si llegarán a tanto, claro. ¿Y se sabe si va a haber regrabación de voces o vamos a tener las que tuvimos en su momento? No creo, ¿no? En principio es todo lo mismo a nivel sonoro, creo recordar. Yo creo que sí, que se conserva. Masterización de la banda sonora, ¿no? Eso. De hecho, el tema de textura, banda sonora, no creo. O sea, creo que es solamente a nivel visual, me puedo estar equivocando. Pero sí que tengo que recalcar una cosa a nivel visual, que son las texturas. Que se ve que lo que han hecho es una... Bueno, no sé si lo han hecho ellos o es una herramienta externa que ya existía. Pero esto se está haciendo bastante ahora y es un camino muy guay porque son herramientas que son espectaculares, que básicamente son escaladores en cuanto a resolución. O sea, tú tienes una imagen a una resolución chiquitita y pues puedes escalarla hacia arriba y que tenga más detalle incluso. Es una ida de olla y unos softwares. Sí, exactamente. Y es que es increíble cómo saben qué es lo que iría mejor en ese píxel que ni existe. Y de una textura pixelada te da una con un detalle, o sea, solo con ver la comparativa entre los Mass Effect antiguos y los de la Legendary Edition, alucinas, pero alucinas. Estaba leyendo el tema de los cambios y hay que decir que ese polémico desenlace que tuvo en su día la trilogía, que se modificó porque el público estaba descontento, pues para esta reedición se ha establecido ese final extendido como canon. Ahora ese es el bueno, así que... Ahora ya no hay que pagar por él. Ya no hay que pagar por él, está todo incluido. En fin, bueno, vamos a cerrar el bloque de actualidad, si os parece, con una noticia que además ha salido esta mañana o ayer por la tarde, que es precisamente sobre un juego. También no es una remasterización, es un remake en sí mismo, que es Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, que ya había sufrido un retraso, recordemos, iba a salir el 21 de enero, luego se dijo el 18 de marzo y ahora mediante nota de prensa Ubisoft dice que necesitan más tiempo, de manera indefinida, que no sabemos cuándo saldrá, pero que este tiempo extra va a permitir a los equipos poder ofrecer un remake que se sienta novedoso sin dejar de ser fiel al título original. Esto y nada es lo mismo. Yo creo que esto es un caso más, una víctima más del COVID, de la pandemia, y que, bueno, yo no me preocuparía en exceso, más allá de que es un título que se cae de la fecha prevista. Me sabe muy mal a mí, personalmente. Ya se retrasó un par de meses y es lo típico que crees que, bueno, un par de meses simplemente para terminar de pulir cosas y ahora ni se sabe cuándo se terminará. A mí me sabe muy mal porque lo esperaba como agua de mayo, sabiendo que a nivel visual, pues, la gente se había quejado mucho. A mí me valía perfectamente, como dice Messi, me sirve. Simplemente con que se jugase como el original, más refinado, actualizado a nivel jugable, a mí ya me valía perfectamente. Y ahora estoy con cierto vacío, tío, la verdad. Bueno, yo viendo la experiencia de Cyberpunk, yo creo que se retrasen las cosas no está mal, ¿eh? Yo la experiencia la tengo con Zelda Breath of the Wild, el retraso más largo que yo recuerdo de un gran juego. Era un juego para una consola y al final fue para otra, prácticamente. Y creo que ese es el ejemplo. Si nos ponemos a decir que hay que ver qué mal, que han retrasado un juego, yo entiendo lo que estás diciendo, Tony, tú lo esperas, tú lo quieres para allá. Que no está, pues mira, mejor que esté bien a que salga mal y lleve palos por todos lados y sea una mala experiencia para la compañía y entonces ya la franquicia la vuelvan a olvidar. Si ellos quieren que esta franquicia emerja de sus cenizas, nunca mejor dicho, y tienen que hacerlo para bien, y has recibido muchas críticas porque tú te vale, pero la mayoría de gente criticó mucho el juego porque gráficamente le veían las costuras. Claro. Así que yo creo que es mejor esperar y hacer lo que tengan que hacer para que el juego salga bien que no hacerlo apresurado o porque sí o por cumplir una fecha y al final puedes tener más problemas que ventajas. Yo mientras salga y salga bien, estoy contento. Ahora, que no me lo retrasen 2 años, por favor, que el Zelda es una cosa y esta es otra. Sí, también es que era un proyecto, creo que es el primero que se hace dentro de las filiales de Ubisoft en India, Ubisoft Mumbai y Pune, Y claro, ya la mera coordinación en tiempos de COVID entre varios estudios, porque no es que lo hagan en una oficina, sino que hay varios departamentos en distintos lugares, yo creo que se juegan mucho a nivel de, pues eso, el primer proyecto dentro de estas filiales de Ubisoft. Entiendo que quieren hacerlo lo mejor posible. A ver, ya es que me parece al menos honesto que ya no den fecha. Ya no digan, venga, otros 2 meses. No, pues ya está, cuando salga, salió. Ya me suena que incluso es el primer remake que hace Ubisoft, o algo así me quiere sonar. Yo creo, no, el del 13XIII, eso fue Mikrovich, creo. ¿Lo olvidamos o qué? Sí. Vale. Pues fíjate, estabas hablando de Cyberpunk antes, Juanjo. A mí se me ha venido realmente otro título, y es que no penséis que este juego también es otra víctima más de esa expectativa en cuanto a modelados que también sufrió en mayor medida Halo Infinite, y por eso ese retraso de. Ahora os vais a enterar, ¿no? Ahora vais a saber lo que somos capaces de hacer. Habéis despertado al monstruo, ¿no? Claro, yo creo que aquí no tenemos en cuenta un factor importante, que es la fuerza de la red, la fuerza de Internet. Hace poco vi un caso, no tiene nada que ver con esto, pero no sé si sabéis el tema este de GameStop con la bolsa, que por poco se cargan un grupo de inversores a base de trolear. Fue un gente en un hilo de Reddit troleando a un grupo de inversor que estaba fastidiando a GameStop, básicamente estaba jugando a corto con sus acciones, y al final lo que hicieron fue empezar a subir el valor de las acciones, y bueno, eso es un rollo bursátil que aquí no tiene mucho que ver, pero lo importante es decir que la red cambió el curso natural de las cosas. Y yo creo que con el tema de los anuncios, de los videojuegos y tal, lo que está pasando es que la gente está consiguiendo que los grupos de programación hagan lo que ellos quieren. Y al final la red, que no es una persona, es una mente colmena, un conglomerado, un ente abstracto que se dedica a expresar su opinión, y al final normalmente hay una pega en todo esto, y es que las cosas negativas suelen sonar más que las positivas, pues cuando ven algo que no gusta, eso es un movimiento atronador que se está comprobando que al final influye en la percepción del juego. Esclavo del feedback, ¿no? Al final. Claro, claro. Y entonces el asunto está en no saber muy bien cómo lidiar con esto. Yo ya no sé si no anunciar nada y de pronto sacar el juego, claro. o a saber qué, porque el asunto está en que no estamos viendo cómo no son capaces los grupos de imponer su personalidad en el juego, porque es que a lo mejor los creadores de Prince of Persia querían hacer un juego, como ha dicho Tony, un juego no muy complicado, un remake no es muy espectacular, simplemente vamos a ponerlo al día y le vamos a dar una pequeña pátina para que el juego no desentone, pero ya está. Pero no van a poder porque la red no te va a dejar. Ese es el problema. Es que se juegan mucho. Depende, posiblemente, que a mí no me gustan nunca este tipo de chantajes, pero entiendo que las empresas funcionan así. Si funciona o no este remake, puede condicionar el futuro de la IP de Prince of Persia, que siempre se pide el regreso. ¿Que esto no cuaja? Ah, ya tienen la excusa para decir, oye, si es que no lo queréis realmente. Sí, así que entiendo, hecho, que pongan mismo. Sergio, hace poco que leí que las ventas de Crash Bandicoot 4 no han sido tan buenas como las de Insane Trilogy. Están viendo que sí que hubo un boom, ¿no?, con el regreso de Crash Bandicoot, pero con la cuarta entrega parece que no ha sabido acoger a tanta gente, ¿no? Claro. También está un poco en el hilo. Es que no es comparable en cuanto a calidad ni en cuanto a... No, o sea, en cuanto a calidad, Insane Trilogy le pega 1000 patadas con todo el cariño del mundo, porque sigue siendo un muy buen juego, ¿eh?, el 4, pero tiene fallos de diseño. Que es que Insane Trilogy eran perfectos, incluso siendo juegos rediseñados de los 90. Claro, pero ahora eres Activision, ¿y qué haces? ¿Te fías del buen feedback de Insane? ¿Te la juegas con una quinta entrega? Claro. Bueno, no solo de Insane, y Crash Team Racing. Claro, Había ahí como un movimiento en el que se estaba viendo que la franquicia gustaba, pero ahora ya llega la duda. ¿Era la franquicia o era la nostalgia? La nostalgia, tío, hace mucho, ¿eh? Amigo. Es una arma poderosa. Eso ya lo pensé yo hace mucho tiempo. Y se me tildó de todo, pero no pasa nada. Soy un visionario, pero un incomprendido. Bueno, vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta que estamos jugando, la sección donde, ya sabéis, no hacemos ningún tipo de análisis, sino que compartimos nuestras experiencias, impresiones con juegos que estamos jugando o que hemos terminado, pero que evidentemente reflejan una situación puntual. No sabemos si esto se va a quedar para la historia o no. No son análisis, recalco, pero son impresiones subjetivas. Y hoy vamos a hacer una cosa bastante particular porque da la casualidad que de 4 que estamos aquí, 2 han jugado al mismo juego. Y claro, nada mejor que hagan una que estamos jugando conjunto. No sé quién va a llevar la batuta, pero esto es todo vuestro. Hablad. Vamos a ver, aquí Juanjo y yo hemos jugado de Medium, con lo cual nos vamos a partir por la mitad, ¿eh?, haciendo apología, ¿no?, de esa mecánica tan chula. Y vamos a hablar de este de Medium, ¿no? Lo primero, decir, señores de Bluebird Team, que es el estudio que ha llevado a cabo este juego, salió a la venta el 28 de enero, o sea, hace, vamos, una semana y media la grabación de este podcast. Y he estado mirando los juegos que han sacado esta gente. Han trabajado una barbaridad, pero una barbaridad. Es verdad que sus juegos no son súper, súper largos. Pero, hombre, Layers of Fear, 2016. El DLC del mismo, 2016. Compilación de los dos, 2016. Observer, 2017. Layers of Fear 2, 2019. Layers of Fear 1, VR, 2019. Madre Blair mía. Blair Witch también, 2019. La versión System Reduct del Observer, 2020. Y ahora 2021 de Medium. Cuidado, porque esta gente está trabajando mucho en un género que yo creo que poco a poco... Aunque bueno, no diríamos que es de terror de Medium. ¿Tú qué opinas, Juanjo? Yo creo que más que terror es de... entre suspense y un poco de opresión, ¿no? Es de tenerte ahí siempre ahí tenso, de tensión, sería la palabra. Sobre los trabajos, una cosa que yo también estuve observando porque... La verdad no conocía muy bien al equipo, sí sabía algún juego, pero no tenía el total. Sobre todo me acuerdo de cuando hicieron Blair Witch, que tuvieron algunas críticas y tal. Y es que en la mayoría de títulos son bastante yo me lo guiso, yo me lo como. Y no han tenido a grandes detrás ni nada. Ellos mismos han estado trabajándoselo. Son polacos, es decir, que sí. De un tiempo a esta parte la industria del videojuego en Polonia no es ninguna tontería que está despuntando bastante. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, que no son juegos muy buenos, tampoco son juegos muy malos, pero son juegos hechos solo por ellos y si no son encargos, es trabajo puro y duro de un grupo de programación pequeño en intentar. De hecho, este de Medium es su proyecto más grande y no es un gran juego, no es un AAA, porque entre otras cosas no tiene el montante económico de un AAA. Y de hecho, esa localización Polonia es muy importante dentro del juego y está tan bien metida, sin hacer spoilers. Yo creo que quizás es la vez que he visto mejor un estudio diciendo, mira, somos de aquí y vamos a meter la historia de nuestra tierra dentro de un videojuego haciendo una historia muy guay, porque a mí la historia me ha encantado. sin haberla pillado del todo, porque tiene esos momentos de, oye, un momento, pero este personaje y esto y no sé qué, y esto ha acontecido aquí y esto tal. Pero igualmente creo que es una historia súper chula, sin hacer ningún tipo de spoiler. El desarrollo me parece una salvajada, es fantástico. Un poco con esta herramienta que ya a lo mejor debería estar más anticuada de lo que realmente está. Para mí sigue funcionando muy bien, que es encontrarte notitas, en este caso postales, cartas que te van explicando un poquito lo que aconteció. Nos encontramos en Polonia, en un hotel abandonado, después de un prólogo del cual no quiero ni siquiera hacer spoiler del prólogo, porque creo que es algo importante para el desarrollo de la historia, que cada uno tiene que vivir. Y de hecho yo sé que Juanjo, lo primero que puso fue, me he jugado el prólogo y me ha encantado. Y vamos, yo creo que fantástico, pero lo que es el core principal se desarrolla en este hotel, en el cual pues vamos descubriendo poquito a poquito una historia que para mí, de verdad, está muy, muy, muy, muy bien. O sea, muy bien. Creo que el problema de Medium es que se vendió como algo más Silent Hill, más de terror, entendible porque parte de la banda sonora la hizo Akira Yamaoka, se llama el, sí, de correcto. Silent Hill. Correcto, sí. Y claro, pues al final, y al decir que es una inspiración y tal, pues la gente se lo pensó con mucha razón y al final no lo es. Es más bien una aventura gráfica en un entorno de terror, lúgubre, pero que quizás recuerda más a el ejemplo es un poquito la serie esta de Entre Fantasmas, que dice, no es de terror, pero hay elementos de terror, pero no da miedo, pero simplemente está rodeado de elementos fantasmagóricos, que no es el caso, o sí, espirituales, digamos. Sí. Y vamos, yo creo que en ese sentido, ¿tú quieres decir algo al respecto de todo sí, esto, Juanjo? Sí, sí, en el tema de la historia yo quería decir que yo no soy, a mí los juegos de leer notitas me tiran bastante para atrás, siempre me ha parecido un recurso pobre, pero ¿qué ocurre en este juego? La ambientación es tan buena, te meten tanto porque yo lo he jugado con auriculares, es obligatorio jugar este juego con auriculares, es algo que tienes que hacer sí o sí. Entonces te están metiendo tanto, por poner un ejemplo, tú estás leyendo una nota y hay un gato en un sitio limpiándose, lavándose, y tú escuchas que si está por la izquierda el gato se está limpiando allí. O sea, estás escuchando cómo está haciendo sus cosas, sus ronroneos, sus ruidos por la izquierda. Los efectos de sonido, la ambientación, el sitio, te meten mucho en la atmósfera. Entonces estás leyendo el texto y la historia está bien contada en espacios cortitos que tú quieres saber más. Como bien ha dicho Tony, esto más bien yo creo que es una aventura gráfica. Así la definió Atreides de primeras. Me pareció la mejor definición del mundo. Es una especie de aventura gráfica actual con unos planos muy interesantes porque son planos a cámara fija, parecido a Resident Evil, que es otra cosa que van intercalando con planos en movimiento, con cámara desde atrás. Es muy interesante el tema de cómo lo han hecho. No se han marcado una cuestión fija, por lo tanto te meten mucho en la situación, te tienen en tensión y estás siempre queriendo ver la historia porque la historia es interesante porque te la van dando a sorbitos, pero la vas viendo. No solamente la estás leyendo, sino que lo que lees es sobre lo que ves. No estás escuchando, ni te están dando feedback, ni te están diciendo que por qué estás ahí o qué hubo. No. Te están diciendo qué es lo que hay en el sitio y qué es lo que estás viendo en ese momento. Por lo tanto, se te hace interesante porque es intrínseco al gameplay en el instante en el que lo estás haciendo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Creo que en tu caso, Juanjo, el juego te enamoró bastante antes que a mí. Y yo al principio, incluso en el propio prólogo, que sí que vi destellos muy chulos de calidad, es como que al principio, claro, empiezas a correr, dices, la animación de correr es un poquito chiquito, un poquito... Sí. Pero sí que es verdad que vas avanzando y a mí si me das una buena historia me tienes y este juego me tuvo con una buena historia. Esto es así. Sí que es verdad que a veces yo con juegos de terror, que no es el caso, sudo la gota gorda. Con este juego, mi pobre gráfica 1060 de 3 GB sudó la gota gorda y no hay manera de encontrar más gráficas ahora mismo, pero se me comportó y aguantó como una campeona, pero como una campeona. Me gustaría, tú lo has jugado en Series X, ¿verdad? Correcto. Háblame, correcto, por favor, del rendimiento en Series X, me encantaría. Buen rendimiento, no espectacular, no está optimizado como yo creo que debería, porque también quiero decir, la decisión de sacar este juego solo en Series X y no sacarlo en One X, por ejemplo, yo creo que ha sido meramente comercial, que puede haber sido un arma de doble filo. Por un lado, te ha dado estar en portada por ser uno de los primeros juegos o el primer juego exclusivo para la máquina, pero por otro lado, al ponerte en el disparadero, si se te ven las costuras, pues se te va a notar. Y se le ven un poco en detalles. Y es un juego que yo creo que si lo hubieran hecho, porque tiene calidad gráfica, no espectacular, pero suficiente como para justificar que está en esta máquina, no en la One X, pero pienso que si lo hubieran hecho un poco menos potente, entre comillas, hubiera estado en las consolas, en la anterior generación de Microsoft, y eso le hubiera venido bien para poder haber sido disfrutado por más gente. Pues mira, estoy muy de acuerdo. De hecho, a nivel técnico, no es que lo vaya a meter esto con calzador donde pueda, pero hay una similitud con Star Fox Zero. No voy ya aquí a hacer nada. No, que va. No, pero de verdad. No sé cómo vas a justificar esto, pero bueno, a ver. Es fácil. El tema de renderizar dos veces lo mismo con cosas distintas. En el caso de Star Fox Zero, esto lo digo para justificar a nivel técnico cosas que suceden. Cuando tú estás renderizando en The Medium la parte de, digamos, la parte de la vida real y la del mundo de los muertos, ¿no? La de el Medium en el inframundo, que esto no lo hemos dicho, pero se separan las dos vistas. Y en la parte más de lo que es el mundo de los muertos, tú ves cosas distintas a la de la vida real. Ahí estás renderizando dos vistas distintas. Uh-huh. O por lo menos dos cámaras distintas. Uh-huh. O la misma cámara con en la primera captando una capa y en la otra. Yo supongo que serán dos cámaras distintas. Y en cada una le dices, vale, aquí renderízame esta capa, capa mundo real, y en aquí renderízame la capa inframundo. Esto es muy costoso. Esto es súper costoso. Esto es la justificación de por qué en Star Fox Zero decían, no, pero es que el juego no se ve todo lo bien que... Bueno, ya, pero es una consola que es lo que es. Y que, bueno, y que tiene que renderizar dos vistas. Aquí es lo mismo. Y por eso aquí es cuando mi 1060 se pone en modo Spartan Race matutino, porque la pobre está que no aguanta más. Tony, y se nota. Perdona que te corte, pero a raíz de esto me ha surgido una pregunta enorme. ¿Hay espejos en el juego? Sí. Hay, hombre, y son importantes a nivel jugable. Es que, a nivel claro, siempre he considerado que cuando hay un espejo bien hecho, que hay reflejo, eso necesita de una capacidad para renderizarse muy tocha. Entonces, en este juego que encima tiene que renderizarse todo por 4, claro, eso tiene que pegar bastante fuerte, ¿no?, a la máquina. Sí, porque además, esto es curioso, pero el espejo no está renderizado. O sea, tú a través del espejo puedes ver el otro mundo. O sea, si estás en el mundo normal, ves el inframundo y viceversa. Wow. Es como un portal. Exactamente, es como un portal. No está reflejando lo que tú ves, sino está reflejando la otra capa del otro mundo, que esto tiene que ser una locura ya, o un añadido importante a nivel de rendimiento, porque es que los espejos son... Yo lo que quería comentar para explicar un poco cómo funciona lo de las dos cámaras, porque mucha gente se piensa que al final lo que estás viendo es la misma imagen en un plano y en otro, pues que no siempre está cortado en el mismo eje, no siempre está cortado con el mismo espacio. Puede haber un corte vertical o un corte horizontal, dependiendo de cómo quieran hacer el plano. Como en A Way Out, ¿no? Sí, pero el asunto es que tú no estás viendo lo mismo en los dos lados, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, tú en ese mundo imaginario del Medium que está en un mundo paralelo a nuestro mundo, estás viendo una interacción entre tu personaje y otro personaje que está apareciendo ahí. Pues bueno, tú estás viendo cómo en el mundo real no hay nadie, no está interactuando con la nada, pero lo que mola es cómo cambia la cámara y se pone a enfocar desde otro punto que no es el punto que tú estás viendo en el mundo normal, bueno, en el mundo virtual, o es que no sé cómo llamar ese mundo Medium, ¿vale? Sí, entonces, el inframundo yo lo llamo, aunque no exacto. Sea... Exacto. Uno puede ser un plano en el que se está viendo de frente esa iteración, y otro un plano, un picado desde arriba. Me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Entonces, eso es un trabajo que te saca del confort de la situación y te hace que estés mirando hacia los dos sitios sin saber muy bien qué es lo que tienes que hacer. Y es muy interesante porque incluso el botón de acción, cuando tú ya estás en un momento en el que estás jugando gameplay con los dos motores funcionando a la vez, cuando tú tienes que coger un objeto, a lo mejor el objeto está en los dos sitios, no es exactamente igual representado, pero está en el mundo real y en el mundo del Medium. Bueno, pues en el mundo real, a lo mejor se hace la iteración con el botón A, pero es que en el mundo Medium se hace la iteración con el botón X. Exacto. Te están dejando claro que son dos sitios. Creo que es al revés, de hecho. Es al revés, pero sí es eso. Es algo así, ¿no? Entonces, al final tú llegas a disociar que estás en dos sitios. Y además mola mucho porque no siempre estás con las dos cámaras. Hay momentos en el que solamente te vas a un sitio. Hay momentos en el que te transportan a otro. E incluso momentos en el que tú te transportas a otro. y tienes un tiempo limitado de acción. Es decir, el juego no juega con que estás jugando a dos cámaras. El juego juega con que hay un medium al que se le presentan situaciones. Unas veces son de estar en los dos sitios, otras veces es estar en un sitio y otras veces es que se le presente el otro sin querer. Así que está bastante dinámico dentro de lo lineal que es el juego, que es bastante. Es un juego al servicio de la historia totalmente. Entiendo que a nivel de puzzles estará muy bien. No te creas. Son, ¿no? Hay puzzles, pero no son especialmente complicados. Yo creo que tiene su justificación porque el juego, como digo, no te puedes atascar, porque si te atascas pierdes el hilo de la historia. Y es que el juego está hecho para que tú vivas la historia de Marianne, que es el nombre del personaje, y la historia es muy buena. A mí me gustó mucho, sí. Muchísimo. Y quiero decir una cosa muy buena y otra que yo considero muy mala en cuanto al tema de las dos cámaras. Creo que es muy bueno lo que ha dicho Juanjo, de que no siempre se refleja lo mismo desde el mismo ángulo y no siempre tiene el mismo espacio en pantalla según la importancia que tengan. Creo que eso está llevado con una maestría fantástica, de verdad. Creo que se le da la importancia que merece a cada momento y en cada situación. Pero algo que yo creo que no debería ser así, y es que a mí me daba más miedo mirar al mundo real, porque normalmente eran planos más oscuros, porque al final el hotel abandonado pues no tiene... O la electricidad que tiene es la que en la vida real ni siquiera la tendría. Y en cambio, el inframundo como tal es todo como mucho más anaranjado, como un desierto, en plan el desierto de Uncharted 3, ¿no? Ese tono naranja, lo cual hace que haya más luz. Y yo creo que los seres humanos, o por lo menos muchos de nosotros, tenemos más miedo a lo desconocido, que es lo que da muchas veces la oscuridad, que a lo que ya vemos. Con lo cual me daba menos yuyu mirar al inframundo, que lo llamo yo, que al mundo real. Y considero que esto es un fallo. Sí, porque la ambientación yo creo que está mejor lograda en un sitio que en otro. Al final quieres representar lo que es el otro lado, ¿no? Porque al final no deja de ser una transposición de lo que es un sitio lúgubre a un sitio que no existe, ¿no? Pero que solamente pueden ver algunos, que es ese mundo de los medium y tal. Claro, el mundo actual bien llevado, la verdad es que da bastante miedo. Y el otro es como más de fantasía, videojuego. Quizás. Más de videojuego, menos real. Y entonces, para nosotros que estamos acostumbrados al medio, como que estamos más acostumbrados a es más amigable un entorno fantasioso que un entorno real lúgubre. Entonces, al final te sientes bien donde no deberías. Pero es que es curioso que tienes razón, Tony. No lo había pensado. Pero es curioso como a mí también me ha pasado el decir... Pues yo en este sitio así, al final es como estar viviendo en un planeta, jugando un juego de extraterrestre en un planeta diferente. Es que es eso, o sea, a mí me pones a The Martian ahí y es que cuela perfecto en algunos planos, sí. Pero bueno, mira, una cosa negativa te diré, que esto no creo que tenga la culpa Bloober Team, sino, bueno, Bloober, sino quizás más bien Microsoft, que es que este juego no es tan físico. Y esto a mí me cabrea un poco porque creo que... pues podría ser la obra magna de esta gente de Bloober Team, porque en su momento Layers of Fear fue un juego que era quizás del año en el que salió y poco después ya era un juego que no podía sacar porque era mucho de susto fácil y simplemente un juego muy bonito. Hicieron locuras con Unity y luego ya se pasaron a Unreal. Pero de verdad yo recomiendo muchísimo The Medium, me consta que a Atreides también le está encantando. Y es que si tenéis Game Pass, dadle caña porque os va a encantar. Claro, de hecho, sí. Yo no había tenido en cuenta la trayectoria del estudio, pero cuando es verdad que habéis mencionado Legends of Fear, Blair Witch, Observer, a mí me da la sensación desde fuera, sin haber jugado The Medium, que es un estudio que todo lo que ha hecho está bien, pero no ha llegado a sobresalir, a destacar. Son juegos de 7, de 8, pero que todavía falta la gran obra, que no sé si es este The Medium, ¿eh? Yo creo que lo que falta es un poco de dinero. Puede sinceramente ser. Yo creo que un poco de tema económico. Yo voy a acabar diciendo que para mí es un juego que se ha definido como AA en vez de AAA y creo que es una muy buena definición. Además le veo muchos paralelismos con el otro AA que para mí es un gran juego, que es Senua's Hellblade Sacrifice, y le veo paralelismos porque lo veo igual en cuanto a virtudes y en cuanto a defectos. Es un juego que lo bueno lo tiene muy bueno y lo no tan bueno pues se nota, se le ve el cartón. Como aquel que dice, es decir, tú sabes que es un... A ver, por poner un ejemplo culinario, que sé que a Sergio le encanta. Sí. Esto es como cuando tú conoces que hay gente que es muy buena cocinera, pero claro, ves que tiene todos los ingredientes y la materia prima delante. Es más sencillo que esa persona que abre el frigorífico y con lo que se encuentra es capaz de hacerte un plato delicioso. Pues yo creo que esta gente de Bluebird Team son gente que tiene pocos recursos, es decir, tiene un frigorífico reducido y te hace un plato interesante. Es decir, es un plato dentro de sus posibilidades, algo que es bastante bueno, sabiendo que, por supuesto, esto no es ni un triple A, ni es un juego para ser GOTY del año, pero es un juego muy disfrutable y, ojo, un juego que si no es por el Game Pass, por desgracia, este juego no hubiera jugado nadie. Estoy de acuerdo. Y de verdad, recomendación, porque para mí este es un muy, muy bien, muy buen juego. Y ojalá salga en físico, porque esto tiene que estar preservado en una estantería, en muchas estanterías. Bueno, pues entonces nos quedamos con esas sensaciones positivas y lo dejamos en este punto. Y ya había muchas ganas en esta temporada de hablar con alguien que desde luego es el que más sabe en cuanto a curiosidades, anécdotas, datos, a través de ese fantástico canal de YouTube Nintendatos, que es la mejor prueba para seguir ese rastro invisible que conecta a todos los juegos, todas las curiosidades, el trabajo tan fantástico que hacen de documentación. Así que ahora ya en 2021, séptima temporada del Batallón Pluto, quiero darle la bienvenida a Nacho Bartolomé. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues aquí seguimos en el después del cataclismo de Hyrule y del mundo real, seguimos vivos como Link. Que no es poco. Que no es poco. Intentando conseguir rupias para seguir adelante como todos, pero bien, con muchas curiosidades. Esperamos que este 2021 tenga datos interesantes también. A ver, 2021, antes fuera de micro estábamos hablando, tú albergas la esperanza de que Nintendo se está guardando algo, ¿no? Algo inminente. ¿Será así o no? Yo creo que toca celebrar el 35 aniversario de Legend of Zelda y un poquito mejor que el de Mario, si puede ser. Es decir, bueno, ya hemos visto que el de Mario sigue la celebración hasta fin de año fiscal, hasta el 31 de marzo, así que puede que aunque sea que empiece con un poco de retraso el 35 de Zelda, celebren algo, aunque sea en diciembre con un Breath of the Wild 2 o algo así. Esperemos que sí. Pero hay como... Están muy raros los de Nintendo. Hay un hermetismo que siempre está detrás de la compañía, pero el tener que conformarnos durante tanto tiempo con rumores de un Direct... ¿Qué se está cociendo ahí dentro? Que no sabemos nada. Aunque no lo parezca... aunque los juegos de Nintendo en sí, la compañía First Party... pues parece que están tardando en presentar un nuevo Mario y un nuevo Zelda. Sí que a lo tonto, para este inicio de año, sí que han cuidado de tener febrero, Super Mario 3D World, marzo, Monster Hunter Rise, abril, Pokémon Snap. O sea, quizá nos falta ya tener algo más concreto de Breath of the Wild 2 o un nuevo Mario o algún otro juego first party o Pikmin 4, por ejemplo, o un Mario Kart nuevo... todo lo que deben estar haciendo los equipos de Xenoblade y demás, pero a lo tonto, miguitas van dejando, pero sí que es cierto que tenemos ganas ya de los grandes pelotazos que puedan hacerle frente a un Halo Infinite, a un God of War Ragnarok o ese tipo de grandes juegos que esperamos. Así que, bueno, yo tengo esperanza de que por lo menos un recopilatorio de clásicos de Zelda caiga, eso lo mínimo. Es verdad que tenemos esa efeméride, es el 35 aniversario, y hoy de hecho va por ahí la sección, ¿no? Nos vas a hablar de un juego de Zelda, no sé si podemos denominarlo así por el tipo de juego que es, pero que desde luego sí que tiene que ver con la franquicia, así que cuéntanos. Pues vamos a Hyrule, en Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Me cuesta lo de pronunciar por un lado Hyrule en español y luego el título Hyrule Warriors... Hyrule, Hyrule, sí. No sé si decir Hyrule Warriors, que también lo he dicho así muchas veces, pero como que se crea ahí un momento tipo Resident Evil, que no sabe si seguir en español o en inglés. Pero bueno, dejando ese cataclismo cerebral, Pues vamos con unas curiosidades de este juego que, aunque finalmente quizá no era 100% la precuela de Breath of the Wild que nos presentaron, sí que tiene muchos detalles interesantes que para los aficionados a la serie Zelda y sobre todo a Breath of the Wild, pues son muy curiosos y se nota que le han puesto mucho mimo. Se nota que en este juego ha estado un poquito más encima la gente que hizo Breath of the Wild de los desarrolladores del juego para por lo menos no solo reutilizar texturas y escenarios y demás, sino también para meter lore, detallitos de otras entregas y que se note el cariño por la serie. Así que vamos con unas curiosidades. Aviso que en el vídeo que tenemos en el canal sí hay spoilers de Hyrule Warriors, pero en la selección que vamos a hacer aquí vamos a hacerla sin spoilers. Uh-huh. Así que podéis escuchar tranquilos porque son detallitos que puede ser curioso encontrarlos, pero no os van a spoilear la trama que tiene chicha. Vamos a empezar con la llanura de Hyrule del juego, que es el primer escenario, la batalla de la llanura de Hyrule, que es un escenario muy amplio, que seguro que aunque el juego nos invite a empezar a luchar ya e ir derrotando a los bastiones y demás, apetece ir recorrerla y pasearla porque está llena de detalles, sobre todo de edificios que estaban en ruinas en Breath of the Wild, porque ahí se nota desde el inicio pues eso, que el Hyrule no está en ruinas después de una batalla devastadora, sino que como el juego transcurre 100 años antes, pues los edificios en ruinas aquí están en pie y, por ejemplo, las ruinas del Rancho de la Llanura de Breath of the Wild aquí están, se pueden recorrer, pues no están destruidas. Y este juego nos confirma lo que sospechábamos en Breath of the Wild, que esas ruinas del Rancho de la Llanura son un homenaje al Rancho Lon Lon de Ocarina of Time, porque se pueden ver pues, el circuito donde estaba, que teníamos que recorrer luego con Link adulto y Epona contra Ingo, se ven las vallas que saltábamos con Epona, se ve esa especie de torre alta o granero que había en Ocarina of Time, el edificio donde estaba Talón con las gallinas, con los cucos. Se pueden ver todos los edificios, además, pues con los mismos colores y texturas. Y aunque no sabemos exactamente si es el mismo Rancho Lon Lon, porque esto de la cronología es un lío y no tendría mucho sentido que fuera el mismo rancho tal cual, sí que por lo menos está estructurado y tiene ese mismo aspecto homenajeando al mítico de Breath of the Wild. Así que está muy guay. Nos lo podemos tomar más, como dices, como un homenaje que como una reproducción histórica, ¿no? Claro, vamos, sí, se nota que lo han querido reproducir, pero no podemos afirmar que es el mismo rancho que está ahí en Breath of the Wild. Seguramente sea una reproducción o que se inspiraron en él para construirlo. Igualmente, yo creo que una de las grandes bazas de este juego y de las cosas que más he disfrutado es poder pasear por este tipo de sitios, ¿no? Que en Breath of the Wild, como dices, estaban en ruinas. Aquí los vemos en todo su esplendor, ya no solamente este rancho, ¿no? El bastión de Akala, ¿no? Sitios míticos que nos han contado simplemente por recuerdos del pasado, que se libraron grandes batallas. Aquí los recorres, ¿no? En tiempo real y es una maravilla poder estar ahí, ¿no? En las estancias interiores. Sí, el castillo de Hyrule también. Está muy bien ver algunas estancias que no se podían apreciar tanto en Breath of the Wild. De hecho, es raro porque a veces te pones a explorar con calma y el juego te va diciendo no, derrota a estos Moblin, el bastión está a punto de caer, protege a estos soldados. Y yo pasaba de los soldados, me daba igual que murieran y yo estaba ahí explorando el rancho de la llanura. Pero bueno, es interesante por eso también, porque le han puesto tanto detalle a cada rincón, incluso aunque tú tengas que ir de un lado para otro rápido para no perder la misión y yendo golpeando frenéticamente a los enemigos. Pero si te paras, encuentras cositas y eso tiene mérito. Otro detalle que podemos encontrar sin irnos de esa primera batalla, de ese primer mundo, es la aldea Mabe, o la aldea Maeve, como la queréis pronunciar. Creo que viene del japonés Mabe. Y se encontraba en ruinas en Breath of the Wild y también está en pie en este Hyrule Warriors. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, una especie de veleta de cuco sobre un pozo que recuerda pues a la veleta del cuco. Bueno, tenía otro nombre, el pájaro... No recuerdo ahora mismo el nombre que tenía en Link's Awakening, en la aldea Mabe, pero se puede ver que está en pie y que tiene ese cuco para hacernos un guiño que nos recuerda a la de Link's Awakening, que la tenemos ahora también más fresca por el remake de Switch. Wow. Y también tenemos, que este me gustó mucho, es de los guiños que más me ha gustado, los espantapájaros que aparecen tanto en la aldea Mabe como en la zona del rancho, tienen el aspecto de los espantapájaros de Ocarina of Time, de Bonuru y Pierre. Salían también en Majora's Mask. Y mola mucho porque además... Que, claro, todo lo que estás contando me da la sensación que este Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, como lo queramos denominar, casi que es más un tributo a la saga en general que otra cosa. Yo pensaba que bebía mucho de Breath of the Wild, tanto a nivel argumental como, bueno, las referencias, y por lo que comentas, no solamente hay guiños a esa entrega, sino prácticamente a toda la franquicia. Hay muchas, es decir, casi todo viene de Breath of the Wild, pero bueno, cositas aquí y allá, todavía no es la última, hay alguna más. Y por ejemplo, el anterior Hyrule Warriors sí que era como el macro homenaje a toda la serie, que era, bueno, pues eso, una especie de fiesta para los fans, que ahí estaba pues todos los personajes de Skyward Sword, de Twilight Princess, de Ocarina. Este sí que está centrado en Breath of the Wild, pero me han gustado estos detallitos concretos. Por ejemplo, lo de los espantapájaros es un detallazo porque tienen pues la misma ropa que llevaban los de Ocarina of Time, y cuando te paras a verlos, pues alucinas. Y también por... De hecho, sí, Nacho, a mí me parece que tiene mucho más fanservice el primer Hyrule Warrior que este. Este lo veo mucho más natural, ¿no? El otro era como, venga, aquí entra todo, vale todo, metemos personaje de lo que haga falta y ya está, ¿no? Y aquí como que ha venido Iyonuma y ha dicho, a ver, cuidado con lo que metemos, que hay que controlar un poco. Claro, sí, porque el otro era como, venga, da igual qué línea temporal, qué entrega, todos estaban juntos, todos interconectados, y al final pues tenías desde Midna a, pues, yo qué sé, al malo del Skyward Sword, estaban todos, daba igual. Y aquí, bueno, pues sí, es todo Breath of the Wild, pero también me he dado cuenta jugando este juego que me ha dejado más satisfecho que el anterior y me he dado cuenta de... lo importante es que son ya en la serie Zelda todos los personajes de Breath of the Wild que son capaces de, pues eso, de levantar un juego por sí solos. Daruk y demás no tienen nada que envidiar ya para mí a Midna, a Navi, a Tetra, pues son personajes como que dentro de la propia serie Zelda les han trabajado muy bien, les han dado un trasfondo, una personalidad, y yo creo que ya todos los seguidores de Zelda les tenemos mucho cariño a Daruk, a Mipha, a Urbosa, tienen mucho carisma y mucho encanto, y vamos, y da gusto que en este juego se centre en ellos, porque no hace falta ir al fanservice sin más para que te deje satisfecho. Y sobre más referencias a juegos anteriores, vamos ahora a otro nivel, que son unas misiones después. Es el que transcurre en la caballeriza de Hyrule. Y ahí en una zona apartada del mapa, al norte, la verdad es que es fácil pasártelo sin mirarlo, sin darte cuenta. Hay una especie de cementerio, hay un cementerio con varias lápidas. Y en las lápidas, en cada una de ellas, aparece el grabado de un hada, pero no de una gran hada, sino de un hada como si fueran Navi, como son Navi o Taya de Ocarina of Time y Majora's Mask. Así que podría ser, por algún motivo, tumbas de hadas, no sé muy bien. Uf, qué mal qué rollo, es lo que, ¿no? Es un poco raro, no sé qué pretenden representar. Y además, de hecho, una de las lápidas está arrastrada. Se nota como que alguien la ha arrastrado, como hemos hecho en todas las entregas casi de la serie Zelda, bueno, desde la primera, que ya arrastras lápidas. Y bueno, que es ahí ese homenaje. De hecho, es la lápida que aparece arrastrada es la misma que esconde también una cueva debajo en el cementerio de Kakariko de Ocarina of Time. Así que hasta el orden de la posición concreta de la lápida, que creo que es la segunda de 4 o de 5, pues es la misma que hay que arrastrar en el Ocarina of Time. Así que muy, muy curioso ese detallito. también. Y luego, por ejemplo, por irnos a uno más rebuscado, este es bastante rebuscado, pero creo que puede ser hecho conscientemente. En el enfrentamiento con. En un enfrentamiento que. En el bosque Kolog, que luchas contra versiones. Ilusiones de otros elegidos, es decir, como una especie de versiones oscuras. Hay una. La ilusión de Mipha, luchas contra ella en una zona que es agua, un islote en medio y un árbol. Y por lo menos me recordó mucho a la zona en la que batallas contra el Link Oscuro del Templo del Agua de Ocarina of Time, que también pues eso, es sobre el agua con un islote pequeño en medio con un arbolito. Pues me recordó y ahí vi un paralelismo que además al ser la ilusión de Mipha la que luchas en ese momento, la del agua, yo creo que puede haber sido un guiño, por lo menos un guiñito a ese enfrentamiento tan mítico de Ocarina of Time. Luego también, otro detalle que puede que necesitáis que os lo contemos para poder verlo, es que cuando empiezas una misión principal, se ve como Link y el resto de aliados se lanza desde la Torre Sheikah en parabela hacia la zona en la que está la misión. Pero en algunas ocasiones, creo que es totalmente aleatorio, en vez de en una lanzarse en parabela, se lanza en un cuco, se lanza en una gallina. ¿Vale? Entonces se ve cómo planea recorriendo Hyrule en un cuco, sujetando un cuco en vez de la parabela. La verdad que no sé si os ha pasado al resto, a mí me pasó un par de veces en todo el juego. Alguna vez. Solo pasa con Link, creo, ¿eh? No sé si con otros personajes también agarran un cuco. Pero con Link, seguro. ¿Pero es aleatorio? Sí, sí. Uh-huh. Diría que sí, no le he encontrado ningún tipo de criterio a esto. De hecho, me salió eso como dos o tres veces en 70 horas de juego. Con lo que es algo que puede ser difícil de hacer, de que te pase. Pero bueno, por si acaso, seguid intentándolo, que es divertido. Se escucha ahí al cuco. Y perdiendo las plumas cuando aletea. Qué lástima de criatura en la saga, ¿eh? Los cucos, pobres. ya te digo, de hecho en este juego estaría bien poder luchar con un cuco, como mega ataque. El boss final. Sí, un boss secreto más poderoso que Ganon, porque además los cucos son invencibles, a Ganon siempre se les puede vencer, pero claro. Los cucos no escapas vivo de ellos. Pues ahora que lo decís, yo creo que en el Hyrule Warriors original sí que había una batalla con un cuco gigante, o eso me quiere sonar. ¿Algún desafío o algo raro por ahí? Estaba diciéndolo y estaba pensándolo. O uno ultimate, un ataque final de algún personaje o algo, de Marin o algo, no me acuerdo. Sí, estaba pensando eso. Igual Marin tiene algo con los cucos, pero en este no, en este solo están para este detalle. Y seguimos con referencias curiosas a entregas anteriores. Hay una de las misiones que aparecen en el mapa, una de las peticiones se llaman, que tiene una referencia curiosa en inglés, pero solo en la versión en inglés, que es donde se pilla este guiño, que es en la misión prueba de ingreso que desbloquea el campo de adiestramiento. Pues en inglés la última frase que pone es as long as you have enough rupees, mientras tengas suficientes rupias, y es exactamente la misma frase que decía Morshu, que es el comerciante que salía en Link The Faces of Evil, que es uno de esos juegos tan extraños de Zelda que salieron para la consola Philips CDI, estos que eran como dibujos animados mal, todo terrorífico. O sea, que intuyo que ha sido una decisión premeditada, que la localización al español, pues no, el no incluirlo, ¿no? Sí, bueno, simplemente pues que me parece que pone lo mismo, pero al decirlo de mientras puedas pagarlo o algo así, me parece que dice. No lo recuerdo con exactitud, pero bueno, se pierde la literalidad, que es la que te hace que pensar, ostras, es la misma frase literal que decía el comerciante. Así que en español no se pilla. Pero bueno, ahí la tenéis en inglés, podéis cambiar el idioma y en el menú de galería del juego podéis leerla incluso si queréis. Y luego una curiosidad así que me ha llamado la atención es que cuando seleccionas a los personajes, al equipo que vas a seleccionar antes de empezar una batalla, cada uno dice una frase y, por ejemplo, ciertos personajes reaccionan al resto de personajes que hay en el equipo. Es decir, si seleccionas a Zelda y dice, cuando la seleccionas, protegeré a Hyrule o algo así, y luego seleccionas a Impa, pues Impa, la frase que dice responde a, o tiene en cuenta que has elegido anteriormente a Zelda. Por ejemplo, dice, yo le protegeré a Alteza, por ejemplo, uh-huh. Reacciona a la selección anterior. Bueno, pero es que, por ejemplo, son bastante curiosas las frases de las grandes hadas, que siempre que hay un personaje masculino anteriormente seleccionado, ellas reaccionan como expresiones del estilo, a ver, oh, qué jovencito tan apuesto. Oy, siempre oy, están oy. Así. Además, es que las grandes hadas, bueno, ya desde Ocarina of Time han tenido pues esta, sí. esta presencia escénica tan. Hay una fina línea, ¿no? Que separa lo, la educación con otras cosas. ¿Sí? Y son bastante divertidos. Es decir, os aconsejo que seleccionéis primero, por ejemplo, pues a cualquier personaje masculino, que tampoco quiero entrar en spoilers. Y veréis las reacciones, sobre todo las de las grandes hadas son muy divertidas. Y luego, ya por finalizar, una que es curiosa es la de una receta, que se pueden seleccionar recetas antes de cada misión de alimentos que dan ventajas, y una de ellas son unos bollos que pone en la descripción que es la especialidad de la posta de Akala Este, Y en Breath of the Wild, en la posta de Akala Este, había un personaje que se llamaba Kini, que vendía bollos, pero simplemente te animaba a que los consumieras, pero no te decía de qué estaban hechos. Y en este juego, en la receta, como tienes que recolectar los materiales para poder cocinarla, pues se puede ver que esos bollos de la posta de Akala Este están hechos de ranas, de 4 ranas. ¡Anda! Se fabrica un bollo. ¡Qué raro! Así que ese es el gran secreto que ocultaba. Vaya, bollos de rana. Bueno, hay muchas más curiosidades, algunas que son inconfesables aquí en un programa, evidentemente porque ya nos meteríamos en el terreno de los spoilers. Nacho, has publicado un vídeo en Nintendatos con todo esto y más. Supongo que lo ideal es ver el vídeo porque además tiene la referencia visual, que eso siempre llama mucho en un juego como este, ¿no? Exacto, pero bueno, primero jugad el juego antes de ver el vídeo. Si os interesa de verdad las curiosidades, os lo guardáis en ver más tarde para que no se os olvide. Os guardáis ahí el enlace en favoritos. Pero primero jugad el juego porque empezamos desde el principio muy fuerte con los spoilers. Perfecto. Y antes de despedirnos, ¿algún pronóstico en cuanto a Zelda, Nintendo? Hablabas de un recopilatorio. ¿Tú crees que irán por ahí los tiros? ¿Un anuncio de un Skyward Sword HD o algo así? Sí, yo lo del Skyward Sword HD lo veo con unas cuantas probabilidades. De hecho, incluso por seguir haciendo de las pocas cosas de Wii U con tirón de Nintendo que pueden quedar por pasar a Switch, son tanto Twilight Princess HD como Wind Waker HD. Y entonces, uh-huh. Yo además es que ya les doy el nombre, sería The Legend of Zelda Triforce All-Stars. Anda. Y incluye Wind Waker HD, ¿sí? Twilight Princess HD y Skyward Sword HD. Bueno, mira, te podrían contratar para el marketing de Nintendo. No sabemos qué va a pasar, porque si esto se cumplirá o no, pero lo que sí sabemos es que el aniversario, lo celebre Nintendo o no, en Nintendatos, algo estáis haciendo. Bueno, sí, vamos a este año, igual que el año pasado hicimos unos cuantos contenidos sobre Super Mario. Este año, además, creemos que ya es una deuda, que el año pasado fuimos mucho a Mario y este queremos hacer muchas cosas chulas de Zelda. Así que va a haber vídeos que creo que van a ser interesantes sobre Zelda. Qué bueno, pues. A ver si podemos con ello. Seguro que sí, todo el mundo pendiente del canal en Nintendatos. Y nada, Nacho, que ha sido un placer hablar contigo de Nintendo, de Zelda y de lo que toque. Igualmente. ponemos punto y final a otro programa, un programa que yo creo que ha estado bastante cargado de actualidad, de debates, de unas impresiones sobre The Medium que habrán despejado muchas dudas, la principal sobre el marketing que se hizo alrededor o la percepción que yo al menos tenía que era un juego de miedo, y ya nos ha quedado claro que no es un juego de miedo sino atmosférico, por decirlo de alguna manera, que se ajuste más a la definición. Bueno, pues nada, nos vemos este jueves con un Responde que seguro que va a estar súper chulo e interesante, Tony, así que nos vemos allí. Por supuestísimo que sí. No me quiero despedir sin decir que estoy en una misión muy importante, que es conseguir tabletas de Nestlé Jungli. Si alguien en Barcelona las ve por algún súper, que me avise, por favor, lo pido. Me he recorrido 6 súper ya, ¿eh? Yo es que tengo un problema moral con Nestlé como compañía, entonces... Hombre, yo con todas, pero no puedo vivir... Ya. Claro. Del aire, ¿no? Claro, es que es eso. Bueno, pues ahí está la nostalgia en vena. Pues nada, Aitor, igual nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, ha quedado un programa muy chulo a mi modo de ver, la verdad que esas impresiones a dúo han quedado muy chulas, enhorabuena chicos, porque la verdad es que me habéis metido el ambiente en el cuerpo, tengo muchas ganas de jugarlo, ya lo tenía antes, pero ahora escuchándoos a vosotros se han acrecentado, porque tenía mis ciertas dudas, ¿no? Con las críticas que se han vertido, viniendo también de Blair Witch, que lo jugué y no fue lo que yo me esperaba, pero me habéis metido el juego en el cuerpo, ¿eh? Así que lo tendré que jugar. Ahí, pues nada, Juanjo como principal artífice junto a Tony de todo esto, pues lo mismo, nos vemos el jueves. Bueno, pues muchas gracias por las palabras vertidas hacia Tony y hacia mí. Bueno, pero yo tengo una propuesta y es a Sergio directamente, que es aquí nuestro streamer en Twitch. Vamos a ver. Que se ponga a jugar a The Medium para ver si pasa Medium o no pasa Medium. Bueno, si me das el euro del Game Pass, me lo hago. Yo abro un crowdfunding ahora mismo aquí. Para un euro. Para pagarte el Game Pass, como sea. Vale, me parece guay. Pues nada, que fíjate, estaba yo pensando lo del Nestlé Jungli este, y es verdad que yo con Nestlé no, pero me ha pasado una cosa parecida con la Soreo de Cromática de Lady Gaga, o sea que en realidad todos estamos metidos en esto, es lo que puedo decir. Así que... Oreo de Cromática de Lady Gaga. Sí, son Oreos... Yeah. Rosas, que no tiene más. Bueno, cuidado. Ahora pero... hay donuts de David Muñoz, cuidado. Uf, bueno, vamos a dejarlo aquí, anda. Vamos a dejar la comida a un lado. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.